descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Llegamos al punto intermedio de este programa, el verdadero bloque final de este Tour de Force que hemos llevado a cabo con esta serie mítica. Quizá este debía ser el instante en el que el programa viera su fin, pero en lugar de eso nos encontramos con otro programa nuevo, otra entrega de la órbita de Endor, anexionada, adherida a lo que podríamos entender como una adición LODE habitual. Un 2x1 para rematar esta tarea faraónica que ha supuesto para los miembros del equipo el sacar adelante los 4 programas de Perdidos que finalmente ya han visto la luz. El viaje aún no ha terminado, ya que tras haber conocido a los personajes en profundidad, tras habernos sumergido en los efectos de narración de la serie, tras analizar temporada a temporada durante estos 4 programas, llega el momento de ofreceros lo que en los DVD y en los Blu-ray se consideraría los extras, pero que quizá os parezcan incluso más interesantes, porque todo lo que orbita en torno a Perdidos es en ocasiones tan interesante como las propias tramas de la historia, cuando no más en determinados puntos. A continuación hablaremos en una animada charla con Lorenzo Beteta, la voz del Dr. Shepard, de Jack, en España. Descubriréis que los actores de doblaje no se pasan la vida modulando la voz como los personajes que doblan, sino que hablan como personas normales. Después se ponen frente al atril con la pantalla delante y sus voces se transforman. Lo digo por si alguno de vosotros al principio no le parece realmente la voz de Jack, sino la de un impostor o qué sé yo, qué locurón se os puede ocurrir. Os garantizo que nuestro invitado a quien vamos a escuchar acto seguido es la voz que habéis escuchado durante 6 temporadas junto al rostro de Matthew Fox. Y después un dossier muy especial, los misterios de Perdidos. Todos los interrogantes que la serie pudo dejar sin respuesta, por fin serán resueltos por nuestra parte. Cada una de esas dudas que os dejó la serie tras su conclusión y que nos hicisteis llegar a nuestro foro de Facebook, quedarán disipadas tras las claves que pondremos sobre la mesa. Nos lo hemos currado, creedme que sí. Serán unas 2 horas y media aproximadamente durante las cuales resolveremos hasta el último enigma planteado en Perdidos. Os vais a llevar un montón de sorpresas y con nuestras respuestas comprenderéis mejor el grueso argumental de la serie. Es el colofón final para estos súper especiales dedicados a una serie de culto. Buscad, comparad, a ver si encontráis algo más profundo, riguroso y detallado que lo que hemos hecho nosotros. Continuamos. Bueno, pues en este punto del especial, tal y como os habíamos prometido, tenemos aquí a Jack Shepard. Bueno, no exactamente es la voz, en castellano, de Jack Shepard. Tengo aquí delante de mí, no por teléfono ni a través de Skype, a Lorenzo Beteta, actor de doblaje, director de doblaje, buen amigo y mejor persona. Bienvenido a La Órbita de Endor, Lorenzo. Muchas gracias por todo lo que has dicho. Casi me quedo sin palabras por tanto halago. Gracias, gracias. Sí, esta es la voz de Lorenzo Beteta, un poco acatarrado, la voz de Jack Shepard, que vamos a imaginarnos que en la isla de Perdidos ha pasado una tormenta, se ha mojado y ha cogido un catarro tremendo y bueno, siempre... hubo un capítulo en Perdidos en el que estaba más o menos con esta voz, o sea que podemos pensar que estamos justo en el momento de ese capítulo. Bueno, antes de nada, yo cuando te propuse esta entrevista, tú me dijiste que eras fan de Perdidos, que cuando llegaba la ocasión, la sesión de grabación, tú ibas con entusiasmo, ¿no? Porque te gustaba la serie. O sea, te volviste fan de Perdidos. Sí, yo he sido fan de Perdidos desde la primera temporada. Cuando empezamos a doblar la serie, me enganchó la historia, me enganchó la trama. Y la verdad es que cada semana que pasaba desde el día de grabación del capítulo hasta la semana siguiente, pues la verdad es que estaba deseando que pasara el tiempo rápido y que llegara el día de grabación para llegar a la sala y hablar con la directora de doblaje y preguntarle y decirle, oye, cuéntame qué es lo que está pasando, pero no solo con mi personaje, sino con el resto de tramas. Me enganchó mucho y reconozco que la disfruté mucho en la última temporada, los últimos capítulos, especialmente el último capítulo, estaba emocionado. Estaba enganchado hasta límites que normalmente, pues no me suelo enganchar a mis trabajos. Lógicamente, pues un día eres Jack Shepard, otro día eres un oso y otro día eres otro personaje y bueno, mantienes una cierta distancia, ¿no? Pero reconozco que en el caso de Perdidos me engancho. ¿Pero cómo entra Perdidos en tu vida? O sea, ¿te eligen a ti? ¿Vas a una prueba? ¿Cómo entra esta serie en la vida de Lorenzo Beteta? Pues de una forma curiosa. Yo a este actor le doblé durante 8 años en una serie que se llamaba 5 en Familia, Party of Five, que se emitió, perdón, se emitió por las autonómicas en Madrid. Aquí en Madrid se emitió por Telemadrid. Una serie de 5 hermanos que se quedan huérfanos. El hermano mayor era este actor. Y bueno, pues cuando llegó la serie Perdidos, que era propiedad de Disney, Disney era consciente de que yo le había doblado durante 8 años. Pero aún así hicieron pruebas. Se hicieron pruebas a distintos actores. Yo hice la prueba. Y bueno, cuando escucharon la prueba dijeron, pues efectivamente le va la voz de Lorenzo Beteta a este actor. Claro, yo me quedé así con cara de pues sí, igual si hubierais visto uno de los 160 capítulos que hice de 5 en Familia, pues igual os habríais dado cuenta. Pero bueno, quiero decir, el cliente es el dueño del producto. En este caso querían probar a distintos actores, probaron y al final pues me eligieron a mí. ¿Y tú cuando te pones a doblar los primeros capítulos te das cuenta de que estás ante una serie especial? ¿O pensaste al principio pues que era una serie más de típico trabajo pues de los muchos a los que te enfrentas día a día? Pues me pasó exactamente eso, que iba a ser una serie intrascendente. Pero yo suelo tener un ojo clínico que bueno, mejor si lo utilizo ese ojo clínico para otra cosa me irá mejor en la vida. Porque yo, por ejemplo, cuando empezamos a doblar Expediente X, hace ya muchísimos años, allá por el Pleistoceno, más o menos, pues recuerdo que en el primer capítulo, esa serie empecé a dirigirla yo, los 2 o 3 primeros capítulos, comentando con la actriz que dobló a Scully, comentando sobre la serie, yo le dije, esta serie va a durar 10-12 capítulos y se la van a cargar porque es que no tiene nada, o sea, la serie es un petardo de mucho cuidado. Y estamos hablando de Expediente X. O sea que si alguna vez alguien me pregunta a ti qué te parece la serie tal, será justo lo contrario de lo que yo opine, como vaya la serie, seguro. O sea que con Perdidos te pasó lo mismo. O sea, era otra serie intrascendente. Exactamente. O sea, yo vi la serie y vi los primeros capítulos y dije... cuando estaba doblando los primeros capítulos, la historia decía, bueno, tiene cierto interés, pero ¿qué va a pasar en una isla? Se estrellan, pues bueno, una historia un poco de aventuras, en plan Robinson Crusoe. Y dije, no sé, no me da tampoco muy muy buena espina. Pero claro, la historia Es que empieza a desarrollarse y nos sorprendió a todos, yo creo, a nosotros como profesionales cuando estábamos doblándola y al público cuando empezó a verla. Yo creo que se iba sorprendiendo a cada capítulo que iban viendo. Yo dije, bueno, esta serie pues sí tendrá una primera temporada y a lo mejor aguanta alguna temporada más, pero me da la sensación de que no va a ser una serie especialmente importante dentro del mundo de las series de televisión. Bueno, háblanos un poco de tu personaje, Jack. ¿Es uno de estos personajes cómodos para un actor de doblaje? ¿Es incómodo? Porque, de algún modo, con él has estado en todos los puntos, en el amplio espectro de la interpretación, has estado ahí. Este tío llora, grita, se enfurece. ¿Pero esto a ti te gusta, te disgusta? ¿Es un personaje cómodo para un actor? Es un personaje intenso. Es un personaje interesante para doblar. Es un personaje con un abanico amplio de características interpretativas para poder jugar con él, ¿no? Pero el adjetivo cómodo no es el adecuado. No es un personaje cómodo de doblar. Es un personaje muy físico. Es un personaje que siempre está con mucha ansiedad, siempre está dudando. Él es el líder, pero no quiere serlo, con lo cual lo pasa siempre fatal porque tiene una disyuntiva mental entre que sabe que es el líder y que cuando llega la ocasión tiene que actuar como líder, pero a la vez él no quiere ser líder de nada. Él se encuentra en un espacio, en una situación que no quiere vivir y eso le hace tener una serie de características interpretativas que se basaban mucho en que era un personaje que respiraba mucho, que estaba siempre muy agobiado, y es menos cómodo a la hora de doblarlo que un personaje pues más tranquilo, un personaje que habla más y hace sus pausas. Este hablaba como a golpes, dubitativo, y a la hora de doblarlo era un poco una locura. He doblado personajes mucho más cómodos que Jack. ¿Te gustó la evolución o las cosas que le iban pasando no te hacían mucha gracia? Sí, me gustó la evolución. Creo, bajo mi punto de vista, que no se desarrolló demasiado. De todos los personajes fue uno de los que menos evolucionó desde el principio hasta el final. Hubo otros personajes que cambiaron más, pero la línea de este personaje estaba más definida. Era el líder, era un poco el que sabía la línea a seguir, el camino. Y bueno, yo creo que los guionistas trabajaron en este personaje teniéndolo como faro, como guía, y todos los demás pues en un momento u otro cambiaban, tenían un toque distinto de carácter, pero Jack se mantenía ahí, ¿no? Se mantenía siempre en ese territorio, ¿no? Creo que si hubiera sido yo quien hubiera tenido la responsabilidad de ese personaje como guionista, pues a lo mejor habría hecho con él algún otro giro, ¿no?, en la trama. Creo que de todos los personajes eres quizá el que menos se desarrolló. No dejando de ser interesante por eso, quiero decir, el personaje es un personaje muy bonito. ¿Pero tu personaje preferido de la serie era Jack o había otro que era el que te gustaba de verdad? Pues es que hay muchos personajes bonitos en esa serie, muchos, muchos, sí. No sabría decirte, o sea, me gustaba mucho mi personaje, me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho, ay, ahora mismo no recuerdo el nombre, el iraquí. Said, me parecía un personaje interesantísimo, es que cada uno tenía su, la chica, mi chica, pues, también era un personaje súper interesante. No sé, yo es que creo que cada uno de ellos era muy interesante. O sea, es que cada uno tiene su salsa, ¿no? Es como si me dices, oye, ¿qué prefieres, carne o pescado? Pues depende de qué carne sea y qué pescado sea. A mí me gusta la carne, el pescado y el postre, ¿no? No, a mí me parece que todos los personajes eran personajes elaborados, personajes con profundidad, personajes trabajados. Y en el caso de Jack, un personaje que disfruté mucho y que tenía mucha salsa, mucha enjundia para poder trabajar. Coméntanos, ¿cuál fue ese gran momento de la serie o alguno así que recuerdes especialmente? Pues mira, para mí el gran momento de la serie y el que recuerdo con más cariño fue el final. el final de la serie. O sea, en la última temporada la doblamos prácticamente de una semana para otra. O sea, se emitía el capítulo en Estados Unidos un sábado o un domingo, y nosotros el lunes ya estábamos con el capítulo aquí en España doblándolo. Teníamos un material preliminar y bueno, era todo como muy misterioso. Teníamos un material en blanco y negro, había cosas que se veían, cosas que no se veían, los efectos especiales no estaban hechos todavía, y todo eso a nosotros también nos dio un misterio que nos iba también motivando mucho, ¿no? Motivando. Y luego, al final de la serie, cuando tuvimos que doblar el último capítulo, que lo doblamos pues prácticamente, yo creo que lo doblamos antes de que se emitiera en Estados Unidos, yo estaba enloquecido porque sabía que había un interés enorme por saber cuál era el final de Perdidos, y yo estaba, ¿cuál será? Me hicieron varias entrevistas, me decían cuál pensaba que iba a ser el final de Perdidos, yo decía, es que no lo sé, es que no me lo imagino. Y cuando lo vi, sé que hubo mucha decepción por parte de muchísima gente por el final de Perdidos, pero a mí personalmente me gustó. Y de hecho el momento que recuerdo con más cariño fue el doblaje del final de Perdidos, en el que yo estaba en el atril y se me caían las lágrimas. Yo soy un sentimental y cuando estaba doblando los últimos takes de la última escena de mi personaje en la serie, se me caían las lágrimas y la directora me miraba y me decía, pero chico, y yo pues, lo sentía mucho y me daba mucha alegría y mucha tristeza y no sé, había una comunión muy grande entre mi trabajo como actor de doblaje y lo que estaba viendo ahí en la pantalla. Y eso es lo que recuerdo con más cariño. ¿Hubo alguna otra anécdota en el doblaje que nos puedas contar que sea divertida durante el doblaje de Perdidos? No sé, quizá recuerdo que hubo, no exactamente en el doblaje, pero que en la cuarta o quinta temporada me hicieron una entrevista en la que me preguntaron qué me parecía el ritmo con el que doblábamos la serie, que ya empezaba a ser un ritmo express y trepidante. Y recuerdo que dije que bueno, que estábamos empezando un poco a enloquecer, ¿no? Y que los ejecutivos de las cadenas no tenían en cuenta el trabajo que luego teníamos que hacer aquí en España con el doblaje. Y recuerdo que me llevé una especie de medio bronca de uno de los ejecutivos. No medio bronca, pero dice, ¿cómo dices esto? ¿Cómo dices esto? Y dije, pero vamos a ver qué es lo que digo. Digo que claro, con las prisas con las que trabajamos con un material preliminar que se ve mal. Tenemos que estar, digamos que alquilados distintos días sin saber si nuestro personaje va a salir, no va a salir, va a salir con más o va a salir con menos. Pero tenemos que estar ahí pendientes por si sale, que lo sabemos de un día para otro, para decir, oye, mañana grabamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o mañana no sale tu personaje, no grabamos. Que es un poco de locura, ¿no? Y para un trabajo como el nuestro, que es un trabajo creativo, un trabajo de interpretación, pues es como un poco de locos, ¿no? Y bueno, me llevé una no regañina cariñosa, pero que pareció que yo había dicho que es que nos estábamos cargando la serie o algo así, más o menos. No recuerdo. Recuerdo que disfrutamos muchísimo los 8 años. La directora de doblaje, Pilar Santigosa, que es una gran profesional y una gran persona, lo vivía con tanta ilusión y con tanta intensidad y nos lo transmitía, ¿no? Y la verdad es que era una gozada. Yo la recuerdo con muchísimo cariño porque disfrutamos muchísimo, muchísimo de ese doblaje. Mira, te voy a contar una anécdota que la acabo de recordar ahora mismo. En los 3 últimos capítulos de Perdidos, que se doblaron así, digamos que un poco rápidamente, express, consecutivamente, ¿no? La persona encargada de la producción del doblaje estaba tan atacada de los nervios, llamando a uno, a otro, arreglando, tú tienes que venir a las 8, pues no puedo, pues entonces, que en una ocasión, saliendo del estudio, la pillé encima de un bidón de basura, con las hojas de producción y el teléfono, convocando a los actores, y le hice una foto y le dije, esta es la convocatoria de producción del doblaje de Perdidos. porque ya, claro, no tenía tiempo ni siquiera para echarse un cigarrillo, claro, estaba dentro del estudio, dijo yo, me salgo del estudio y sigo llamando a la gente, pero no encontró nada más que un bidón de basura para colocar los papeles encima y seguir llamando por teléfono a la gente. Cosas así pasaron, cosas así. Mucho estrés. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos un poco, o a los oyentes, de que la mayoría de los que están escuchando este programa tienen que ser fans de Perdidos, porque hemos hecho 4 programas, son un montón de horas. Últimas palabras, desde el punto de vista de un profesional que ha tenido algo que ver con la serie. Últimas palabras de un profesional que ha tenido algo que ver con la serie. Pues diría que entiendo a todos aquellos que se han sentido enganchados a la serie, que creo que para los que nos gustan los trabajos bien hechos, Perdidos ha sido un antes y un después. Creo que en algunos casos se está siguiendo o se ha seguido la estela de ese tipo de trabajo, de ese tipo de series, de ese tipo de tramas, y que yo, bueno, me siento súper orgulloso de haber participado en ese trabajo y de formar parte un poco de la historia de las grandes series que han cambiado un poco la televisión, ¿no? En este caso, bueno, como te he comentado antes, Expediente X fue un antes y un después también, y hasta Perdidos yo no encontré otra piedra de toque que haya cambiado tanto la televisión, el mundo de la televisión, a nivel de series, a nivel de trabajos con tramas tan complejas y tan intrincadas, ¿no? como en el caso de Perdidos, que espero que eso se mantenga durante muchos años y que todos sigamos pudiendo disfrutar de ese tipo de trabajos, tanto a nivel profesional como a nivel de espectador. De hecho, bueno, dentro de la ciencia ficción, y nosotros que somos un programa especializado, creo que ha habido otra serie, y además de la misma época, que también revolucionó las series de televisión de ciencia ficción, que fue Battlestar Galactica, donde tú además tenías un personajazo impresionante, que era Gaius Baltar, y coincidieron, ¿no? Además, me imagino que en aquellos momentos estarías haciendo un montón de trabajos, porque luego estaba House también, más o menos, en sí. Aquella época. Estabas en todas partes, tío. Bueno, yo, para todos aquellos que están muy hartos de escucharme, tengo que decir que no soy yo quien se pone en los repartos, a mí me llaman, entonces. Pues sí, hay momentos en los que trabajo más, momentos en los que trabajo menos, y en ese momento sí, estaba en House, estaba en Perdidos, estaba en Galáctica, estaba en Medium, estaba en... En un montón de series, sí, y hay gente que de repente dice, jo, es que estoy cansado de escuchar, digo, chico, yo qué sé, es mi trabajo, a mí me llaman, me dicen, ven a hacer una prueba, me eligen, pues yo voy, pero bueno, entiendo que a lo mejor pueden estar un poco cansados de escucharme. Bueno, pues Lorenzo, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. No será la última, ¿eh? Que te lo digo ya. No, gracias a ti y encantado de participar y de estar a vuestra disposición para lo que queráis. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Es Batman quien nos habla. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, en este punto del programa, chicos, si queréis, vamos a intentar poner respuesta a todas esas preguntas, todos esos interrogantes. Creo que durante estos programas y mientras hemos analizado la serie, temporada a temporada, algunas respuestas hemos dado a muchos de estos interrogantes. Pero bueno, ahora nos vamos a meter directamente en los misterios y a ver cuántas cosas somos capaces de resolver como investigadores aquí de los enigmas de la isla. En nuestro foro de Facebook preguntamos a los oyentes cuáles eran las preguntas sin respuesta que ellos querían que les resolviéramos o que intentáramos resolver aquí en el programa, de cosas que no habían entendido de la serie. Las cosas como son. Hay muchos oyentes que hacen preguntas que yo creo que la serie responde además de un modo bastante claro. Otras que, bueno, la serie a lo mejor respondió de algún modo, pero no quedó muy claro, porque esta serie es más de formular preguntas que de responder a las mismas, ¿no? No supieron responder a que según qué tipo de cosas. Pero también es verdad que hay algunas personas que están muy despistadas, ¿no? Hay algunas preguntas por ahí que son tan elementales que dices, tío, o sea, esto es que no has visto las temporadas enteras, o se te ha olvidado, o las has visto y no prestabas atención, pero esto ya vio respuesta en la propia serie que te respondió directamente a este interrogante. Pero bueno, vamos a intentar responder a lo máximo. Hay algunas preguntillas por aquí en el foro un poquito muy cachondas y muy graciosas y nos hemos reído leyéndolas, pero que no se presta que las leamos aquí, porque son preguntas en plan ¿por qué Lindelof acabó en Prometheus? ¿O qué se fumaba no sé quién? Bueno, pues todo eso lo vamos a obviar. Y además vamos a, como Facebook es un programa muy cabrón que me detesta, pues lo voy a hacer al revés de cronológico, ¿no? Entonces voy a empezar por la última y luego acabaremos por la primera de la selección de preguntas que hay. Si vosotros tenéis alguna cosilla por ahí que decir, pues ya sabéis que podéis intervenir cuando queráis, porque yo os pregunto a vosotros, chicos, los primeros, ya que hemos sido los que hemos estado aquí currándonos estos programas, yo os lo pregunto. ¿Os habéis quedado con alguna preguntilla por ahí que no haya visto respuesta y que esto os haya dejado incómodos, o digamos que estáis satisfechos con todo lo que la serie ha contado? Álvaro, ¿tú qué opinas? Yo creo que al final los cabos sueltos no son tantos como en un principio recordara cuando vi la primera vez la serie. Quizá, y además creo que lo que se queda colgado es muy, muy accesorio, muy secundario. Quizá a lo mejor en el primer capítulo, en el flashback de Claire, parecía que Aaron pues podía ser algo más de lo que al final fue casi un recurso para que Kate volviera a la isla. Por ejemplo, lo del tema del vidente, en un principio le animaba a que no lo diera en adopción porque solo ella podía protegerle, entonces ya nos daba la impresión de que podía ser especial. Luego le animaba a que sí, que le tenía que adoptar y que había una familia en Los Ángeles que le estaba esperando para tener al niño. Y daba a entender que lo que buscaba el vidente era que se estrellara en el avión y que muriera Claire, y por lo tanto que muriera el niño. Por eso yo me refería en el primer programa que era muy cachondo esa trama, que daba a entender como si Claire estuviera gestando pues al nuevo Damian, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha dejado de lado, y al final no puedo averiguar que las intenciones del vidente eran o bien que cayera en la isla, que pudiera luego eso de, bueno, pues de desarrollar los acontecimientos que tienen con los otros, con la cuestión de los embarazos, o que esa, bueno, pues ese bebé iba a ser, bueno, pues una entidad a lo mejor maligna y él querría que Claire muriera. Eso, por ejemplo, bueno, pues creo que no se llegó a profundizar. Recuerdo también, bueno, está, lógicamente está lo de Walt, quizá con el extra, ¿no? Después de la sexta temporada, bueno, pues quieren un poco atar esos cabos, como dijimos anteriormente, que a mí me recordaba un poco pues lo que hicieron en Battlestar Galactica con el telefilm aquel que se llamaba El Plan, para un poco también atar lo que no se pudo explicar. Entonces yo, bueno, pues efectivamente es una persona especial. Quizá esa cuestión sobrenatural la sucedió el personaje de Miles, ya con una edad pues un poco más razonable, ¿no? Para la sucesión de la trama. Y luego también, por ejemplo, y eso yo me imagino que tiene que ver con la desaparición del personaje de Echo, el que se estrellara la avioneta de su hermano en la isla, que eso, bueno, pues lo puedo aceptar con el juego este de las casualidades, pero yo creo que eso tendría algo que ver con el personaje de Echo a ser desarrollado en futuros capítulos, que por las circunstancias personales del actor, que ya hablamos, que si bien que pudo ser porque fallecieron sus padres o porque no se llevaba bien con el equipo o que se cansó de grabar ahí tan lejos. En fin, yo creo que lo de la avioneta se queda como otra de estas casualidades. Pero si yo el otro día le daba algún tipo de explicación a que todas estas personas por alguna forma pues fueran llamadas por Jacob y que de alguna forma provocara que sus conocidos tuvieran luego que ver con otros personajes, yo creo que el avión al caer en la isla se desmarca de esta idea porque no tiene lugar fuera de la isla. Entonces yo creo que eso también se ha quedado un poco como colgado. Yo creo que deberían a lo mejor dar explicado cuál es el motivo por el cual la avioneta cae ahí o cuál es el motivo por el cual Echo justo va a una isla en la cual se ha estrellado su hermano. ¡Qué casualidad! Bueno, pues yo al introducir ese elemento en la isla, no introducirlo fuera como el resto de coincidencias, yo creo que eso también no deja de ser, en mi opinión, otro cabo suelto. Y luego yo creo que al final lo de los embarazos, que no deja de ser la trama de la tercera temporada con el asalto de los otros al campamento de Jack y los demás por el tema este de ir a secuestrar a las mujeres embarazadas, eso luego ya desaparece con el desenlace de la cuarta temporada con el tema de la desaparición de la isla, porque es que ya no se vuelve a mencionar esa trama, ¿no? Entonces yo creo que lo de los embarazos de repente ya como queda igual y se queda ahí también colgado, pero al fin y al cabo no dejó de ser un objetivo claro de los otros el ir a por las embarazadas, porque nos descartaban incluso que Kate pudiera estar incluso embarazada, y eso al final como que en el momento en que ya entra en juego los saltos en el tiempo y todo ya el tema ya del anti Jacob, lo de las mujeres embarazadas fue una trama también totalmente ya apartada y casi olvidada, que nosotros como espectador ya ni nos acordábamos. Pero joder, estuvieron tres temporadas con el lío de las embarazadas. Bien, yo por seguir con todas estas cuestiones, para mí se me quedó marcado el tema de los niños, que es verdad que no, que pasan un segundo, un tercero, un quinto, un décimo plano, desaparece, ya no es importante el que haya niños o no, sean especiales, el tema de los susurros, que podría estar relacionado o no, que tampoco queda claro. Es añadir a lo que dice Álvaro, que es verdad que ocurre, ¿no? con el tema de los personajes que han comentado, yo añadiría lo de Libby, que Libby es el personaje de la cola del avión que llega con Ana Lucía, ¿no? Y que se reúne con ellos en la segunda temporada, que llega a tener un escarceo pseudo amoroso con Hurley y tal. Es que vemos que en uno de los flashbacks de Hurley, es que Libby está en el manicomio, es decir, es que esta tía además, aparte de estar en el manicomio, es la que daba el barco, entregaba su barco, se lo dejaba a Desmond para que hiciera la vuelta al mundo y entrara en la isla. Es decir, hay un misterio que simplemente es que yo creo que lo mostraron allí. Esta gente empezó a dejar pistas y miguitas de pan en un montón de caminos, y uno de ellos era este, y este pues decidieron no tomarlo, pero lo dejaron ahí, ¿no? O sea, y luego el episodio de Hurley, en el que efectivamente en el manicomio, donde ves que está Libby, pues ves que se le aparecía a su amigo, ¿no? Que era el que este amigo imaginario. Hablo antes de que incluso haya vuelto luego, haya salido de la isla Hurley y haya visto empezar a haber muertos, sino que simplemente es que tiene un amigo imaginario y ese amigo imaginario está también en la isla, ¿no? Puede ser un muerto, puede no serlo, en fin. Hay una serie de incógnitas ahí que nunca se llegan a resolver, que entiendo que tampoco me dejan muy insatisfecho, porque es que simplemente veo que son líneas de guión que se decidieron no tomar. Y luego, ya por rematar, el tema de los egipcios. ¿Son egipcios o no? Es decir, ese pasado que hemos visto, ese origen de Jacob y su hermano, se vincula con egipcios, se vincula con atlantes. ¿Qué generación son? ¿De dónde vienen? ¿Qué cultura pueden tener para intentar interpretar nosotros de dónde viene esta isla? Pues se me queda un poco en el aire, pero bueno, a ver si podemos intentar elucubrar al menos generar teorías que tengan cierta consistencia. Hombre, ya que estamos en ello, vamos a intentar generarlas ahora, quiero decir. ¿Por qué no? Verdaderamente, Jacob y su hermano, no sé si esto, me parece que ya lo hemos comentado, me suena que ya lo hemos comentado. Bueno, son los hijos de Claudia, ¿no? Claudia forma parte de esta flota, que era un barco romano, naufragan en la isla, aquí todos se diseminan un poquito, Claudia aparece en otra playa, distinta al resto del grupo, y esto de algún modo vale para que este personaje, a quien luego conoceremos como madre, la ayude a parir, se quede con los niños, luego la mate ahí de un petróleo aquí en todo el cráneo y se lo rompe y la mate. El misterio es madre, pero todos los demás son romanos, digámoslo así. Ellos son romanos, pero verdaderamente los romanos, los que venían en el barco, son los que estaban construyendo, haciendo cosas. Puede que sí. Hicieron algunas cosillas, pero sí es verdad además apoyados por el hombre de negro, por el claro, pero son, son los mismos, es decir, los que verdaderamente empiezan ahí y los que luego con el hombre de negro se ponen a construir pozos, son esa misma teoría, sí, son esa misma cultura. Sí, los pozos, los pozos, los en efecto no sabemos, ¿no? No, sí, sí, esto más o menos está no canonizado, pero casi, ¿no? Los pozos los construyen este grupo de romanos, ayudados por el hombre de negro, que es el que de algún modo los insta y los que los empuja a crear todos esos pozos. Pero sí es verdad que había algunas cosillas que ya estaban allí. O sea, la estatua de la diosa de la fertilidad egipcia, eso ya estaba allí. El templo ya estaba allí, porque esos templos estaban allí. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque en la isla, cuando llegan estos romanos, no hay nadie, solamente madre, ¿no? Entonces es la única superviviente de una generación anterior y por lo tanto entendemos que será la protectora de la isla. ¿Qué ocurrió con todos los que vinieron con ella o cómo llegó ella? Pues es uno de los grandes misterios. Ella es una de estas egipcias, son los egipcios realmente. Yo ya he dicho que, bueno, a nada que analizas un poquito las construcciones te das cuenta de que tienen mucha influencia mesoamericana, de las culturas aztecas, mayas, etcétera, sobre todo por la creación del templo, que yo ya lo comenté en su momento, pero luego pues vemos que la estatua es muy muy egipcia, ¿no? Entonces esa mezcla de culturas, y aparte que hay, según parece, algunos jeroglíficos son muy extraños y algunos símbolos no se corresponden con la escritura egipcia verdadera, ¿no? Con lo cual pues es muy probable que pudiera ser lo que yo he dicho desde el principio, que pudiera ser la civilización primigenia atlante, de la cual pues luego pues digamos, como todas estas grandes civilizaciones se extendió y crearon colonias en diferentes puntos del mundo. En algunos momentos pues hubo algunos pueblos que heredaron más de esa cultura, quizá los egipcios, pero que bueno, había un poquito de los atlantes también en los sumerios, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, que hay aquí un pequeño batiburrillo que a mí me lleva a pensar que quizá esto va de mucho antes, ¿no? Y que incluso esta isla que aparecía, desaparecía y demás, pues pudiera haber sido incluso la cuna, ¿no? O que los atlantes que estaban por ahí en alguna parte, pues acabaran llegando aquí. Es una locubración mía, pero hay algunas pistas que te da la serie que no acaban de encajar con que sean los egipcios y punto, ¿no? Pero es lo más fácil y lo más sencillo de pensar, porque hay jeroglíficos y cosas así, y es cierto que la diosa de la estatua, pues es una diosa egipcia, pero también podría ser herencia atlante. Con lo cual, yo como he estado en estos mundillos así de la paleoarqueología y todo este rollo, y me he metido en estos rolletes, pues pues sí, entiendo que podría haber un poquito, ¿no?, de sentido en pensar en todas estas teorías, pero como la serie no nos explica nada, solamente nos muestra cosas y tú ya pues eres el que te vas elucubrando las teorías, pues lo que yo estoy diciendo, pues otra teoría más, otra hipótesis que está ahí, que el que la quiera creer se la cree y el que no, pues no. El templo, desde luego, que está en la isla no es un templo egipcio, ni muchísimo menos, todo lo contrario, parece un templo maya. Con lo cual, que haya esa fusión de elementos, pues solamente puede ser entendible si entendemos que fueron los atlantes que de algún modo se diseminaron por todo el mundo y fueron dejando un poquito aquí, un poquito allá, y de ahí que haya pues esas conexiones, ¿no? Y aquí, como yo como grupillo oyente ahora mismo privilegiado que te puede preguntar a ti, que seguro que estás bastante más fundamentado que yo para argumentarlo, que te sigo este razonamiento y que lo entiendo, además te pregunto, toda la simbología que a su vez a esto le puedes acompañar con el hecho de que los dos hermanos pudieran ser uno el dios Seth de las tormentas, otro Osiris, el dios de la fertilidad, que a su vez tuviera esa referencia con Teuris y luego se transformara, ¿no?, en Homo Negro, y que además pues se transformara en otro dios, del dios de la guerra, y que a partir de ahí fuera, es decir, todas esas simbologías que dentro de todas las teorías que surgen por internet y que puedes argumentar se asemejaran a toda la cultura egipcia posterior, podría tener sentido, es decir, enlazaría, podrías encajar esa protocultura atlante con la evolución posterior egipcia, o realmente también no deja de ser otra elucubración más que puede tener sentido o no, según cojas, pues no sé, pruebas que te dé la isla o pruebas que no te dé, porque al final no te las da, ¿no? Es decir, el templo es una gran prueba de una cultura que no tiene por qué ser egipcia, pero los jeroglíficos que hay dentro parecen más egipcios que no egipcios, y luego toda la simbología que recoges con los dos hermanos, los dos dioses que pudieran ser, lo que representan, ¿no? El tema de que el humo negro, al ser el dios de la guerra, pues oye, te ejecutara y pudiera decidir, cogiera una balanza tus hechos buenos y malos y decidiera si sigues o no sigues, si te mata o no. En fin, es un poco el entender el por qué todos tenemos claro que la serie no te quiere enseñar todo, o sea, te lo deja a tu libre albedrío. ¿Pero tú crees que eso podría encajar bien con los egipcios o realmente no tiene por qué? Hombre, no sé si aquí a lo mejor tú mismo te has hecho una pequeña paja mental. Paja mental, ¿verdad? ¿No? No, yo te lo digo porque realmente tanto Jacob como su hermano pues no dejan de ser romanos y por lo tanto pues son posteriores a la época de gran esplendor egipcia, que los egipcios también seguían ahí haciendo cosillas cuando los romanos llegaron allí, acordémonos de Julio César y Cleopatra, vale, pero ya no era ese pueblo egipcio de gran esplendor con faraones espectaculares, sino que de algún modo se habían acomodado, ¿no?, a una cultura que ya estaba presta a no a una extinción, pero sí a un cambio ya en el que se iba diluyendo pues toda eclosión cultural en la que posiblemente los egipcios fueran una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, ¿no? Entonces, pues me obviamente acabas de contestar muy bien, porque efectivamente, o sea, me aíslo 2 meses de esta idea y vuelvo otra vez a la serie y digo, un momento, vamos a centrarnos, no hay nada que verdaderamente te implique a que esto sea egipcio, sino que entre todos asemejamos que esto pueda ser, porque sobre todo la estatua enorme de 40 metros pues te da la sensación de ser egipcia, pero nada más lejos, o sea, solo hay eso, ¿no? Y recordemos que la estatua ya está allí cuando ellos llegan, entonces claro, antes de nacer incluso. Entonces, el único personaje que pueda, de algún modo, haber sido sobreviviente a toda esa cultura, puede que sea madre, puede que sea ella la única egipcia, o vete tú a saber, ¿no? O sea, puede que lleve allí miles de años, podría ser Atlante, incluso de una civilización aún anterior, ¿no?, que de la cual no hubiera restos. Pero no se sabe, porque madre sí que es un misterio que no se ha nadie molestado en resolver absolutamente nada sobre ella, ¿no? Ella ya estaba allí, era la protectora, quería, al igual que Jacob, encontrar un candidato digno, y en cuanto ve la oportunidad de tener ahí no solamente a uno, a un candidato ideal, sino a dos, pues obviamente dice, esta es la mía y nadie me lo va a impedir. Si tengo que matar a la madre, por muy buena chica que sea y que me oye, pues haré lo que haga falta, ¿no? Aquí un poco nos metemos en esa mentalidad otra vez de que los protectores de la isla pues también acaban siendo un poquito egoístas, ¿no? Sí, ahí soy. Entonces me quedo mucho más con tu razonamiento, sí. Bueno, Manuel, ¿y tú tienes alguna pregunta sin respuesta de estas que te haya quedado, te hayas quedado un poquito confuso? Lo que pasa que como no lo desarrollan pueden meter absolutamente lo que les dé la gana, ¿no? Yo creo que parte de la historia la tienes que poner tú con tu cabeza, con tus elucubraciones o simplemente con lo que te gustaría que hubiese pasado, ¿no? Para probar lo que habéis dicho, a mí me gustaría saber cómo llegó allí en los años 50 el ejército americano, por qué iba a efectuar allí las pruebas. Siempre está pues esa extraña radiación que tampoco es que te expliquen exactamente pues lo que es o lo que esperan de ella, ¿no? Y bueno, sí me hubiese gustado saber cómo llegó allí el ejército americano, ¿no? Porque a veces parece que la isla pues es muy ignota, no puede llegar cualquiera, y en ese punto parece que sí, ¿no? Que tenían como un acceso como mucho más abierto por lo que se ve, ¿no? Para que pues para eso, para que llegue el ejército americano, ¿no? Me hubiese gustado saber eso, pero bueno, imagino que como lo que los casos que habéis puesto, pues un poco tienes que dejar un poco la incredulidad de lado y meterte en la historia. Yo por contestarte solo diría que de igual manera que la Roca Negra, porque gracias a un tsunami la Roca Negra llega allí, que es el barco del siglo XIX que deposita a Richard Alpert y a sus... Bueno, y al que ya hemos comentado que era el capitán, bueno, del barco, ¿no? Pero eso es un accidente, y el propio tsunami parece algo semisobrenatural, ¿no? Porque es inmenso y tal, ¿no? Ahí sí puedes entender que te estén dando la idea de que está pasando algo que no es normal, ¿no? Sin embargo, pues el ejército está allí haciendo pruebas, ¿no? Y tal. Sí, además introducen lo de la bomba, como parece que eso viene ensayos, o bien que de alguna forma quieren destruirlo, y eso tampoco, y eso sí queda colgado. O sea, sí es como campo de pruebas para hacer pruebas nucleares, digamos, con el tema de la o pruebas con bombas de hidrógeno, como es la que al final entierran por comentarios de Faraday a su joven madre, todavía antes de que naciera, lógicamente. O si era precisamente para, pues no sé, pues para hacerla volar o asentarse como base estratégica militar. Eso sí es cierto que, bueno, pues hasta ahí. Y ahí hay un poco donde aparte Whitmore y el resto toma conciencia de que esa isla es especial y explotan todos sus recursos pues para ese fin que en principio puede obtener Whitmore, que es tener más poder respecto a los demás. Entonces, bueno, sí, eso no, eso desde luego no te dicen estamos aquí por esto o hemos llegado aquí de esta forma, eso no se dice. No, y además bueno, en la bibliografía que puedes estudiar de la serie, ¿no?, como merchandising complementario, te hablan de que bueno, en la isla siempre ha habido habitantes y los va a seguir habiendo, que todos, la mayoría de ellos son defensores de la isla y tal, y luego hay otra serie de personajes que van entrando en el de la isla y saliendo, ¿no?, y que dependiendo de las reglas a las que obedecen, pues pueden volver o no. Y en ese sentido, pues uno de los que entran son los habitantes de la Roca Negra, que es verdad que vienen por ese movimiento climatológico tan agresivo, y por otro lado, pues luego después es que de ahí saltan a los soldados americanos que están haciendo pruebas. Entonces hay elucubras y puedes generar pues simplemente teorías que no tienen más contraste que el pensar que, oye, que estos pues llegan pues a través de pruebas militares que a lo mejor generaran diferencias en los pulsos electromagnéticos que generaran que la isla se enseñara otra vez y la vieran o cosas así, pero vamos, estos son elucubraciones porque ni nos las enseñan ni creo que tengan más sentido que el que nos lo podrían dar si nos dieran más información, pero ahí nos dejan, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, pues si queréis nos ponemos a responder a los oyentes, ¿vale? Ok. Vamos a ver, Rafa Gallego T dice, pregunta fundamental, ¿realmente sabían Lindelof y Cuse a dónde iban a llegar cuando escribían, por decir de alguna forma, la segunda temporada? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado. Nosotros ya lo dijimos en su... yo creo que ya desde el primer momento que aquí había un factor de improvisación importante y que ni Lindelof ni nadie sabía a dónde iban a acabar muchas de las tramas. Yo ya os digo que ni lo de Jacob ni lo del Hombre de Negro era una cosa que se hubieran sacado de la manga al principio, porque está claro que no. Y esto cualquier persona con dos dedos de frente que no se deje llevar por el fanatismo tiene que admitirlo. Y además, yo recuerdo, y mira, os lo voy a contar, recuerdo que cuando salió la segunda temporada o la tercera, ahora mismo no me acuerdo muy bien, que además recuerdo que había en España empezó a publicarse en los kioscos la revista oficial de Perdidos. O sea, agarraros, porque en los kioscos se podía comprar la revista, que no tuvo muchas ventas y la tuvieron que cancelar, que no duró muchos números, pero bueno. Y ahí recomendaban una novela que además decía Lindelof que era esencial para entender el futuro de la serie, porque ahí estaba gran parte de las claves para entender lo que era la isla, que era El Tercer Policía. Una novela de Flann O'Brien. Bueno, en realidad este individuo se llama Brian O'Nolan, pero la escribió con el seudónimo Flann O'Brien. Bueno, pues El Tercer Policía, yo me la leí. Es una novelita tal, muy cortita y tal. Y aunque no tiene así elementos excesivamente sobrenaturales a lo largo de la trama, sí que había, y estoy tirando de memoria porque ya son unos cuantos añitos, pues son 9 años o puede que 8, me parece que había como una especie de habitación en una casa que era una habitación que no existía, que estaba como en un plano paralelo o algo así. Y a mí ya me empezó a darme la sensación de que la isla en realidad estaba en otra dimensión, que estaba de algún modo interactuaba con la dimensión de nuestro espacio-tiempo, pero que en realidad tenía su propia dimensión particular, ¿no? Entonces esto era lo que yo podía sobreentender de una novela así de carácter totalmente policíaco, pero que tenía este componente así como extraño y paranormal muy de fondo, ¿no? Y nada de eso lo hemos acabado viendo en la serie, o sea que muchas de las pistas que ellos daban sobre lo que más adelante íbamos a ver en el futuro, ya vimos que la propia serie acabó tomando un desvío, ¿no?, y acabó yendo por otras carreteras diferentes a las que se habían marcado. Con lo cual, ellos mismos daban pistas de las ideas que tenían en un principio que, de algún modo, luego pues no les parecieron tan buenas, se cambiaron y al final la serie, yo creo que en algunos instantes se metió en algunas curvas de horquilla y acabó yendo hacia unos derroteros, en fin, cuestionables en algunos casos, aunque brillantes en otros. Ya os digo, yo estoy convencido que Lindelof tenía una idea completamente diferente de por dónde iban a ir los tiros, pero a medida que se le iban ocurriendo cosillas, pues iban metiendo todas estas paranoias acojonantes. Ya lo hemos comentado, no sé si queréis añadir alguna cosa. Yo por profundizar y sí, por dar mi opinión sobre lo que supuso el guión de toda la serie en todas las temporadas, yo creo que estos guionistas lo que eran unos multipensadores de ideas muy buenos. Es decir, generaban un abanico de posibilidades abrumadora, pero lo que les faltaba era un poco dirección, sentido, es decir, pero ¿en qué nos centramos, no? Es decir, esa novela de la que has hablado, yo creo que se refirieron a ella en un momento dado porque les preguntaban por el humo negro, Y es que en esta obra, cuando te la lees, pues bueno, hay una especie de alucinación permanente y tal, que tiene como una especie de... Es un ente, ¿no?, físico, pero que no parece que esté totalmente... Que tenga una densidad muy grande, pero que tiene como una forma de salchicha y que por la noche es como el resultado de acumulaciones de aire negro, tal. Es decir, esa obra te habla de una especie de humo negro, pero tampoco va más allá, que es la que actúa un momentito en esa habitación que has comentado, pero es que no va más allá, ¿no? Entonces, esta gente, yo creo que lo que hacían era esa generación de ideas tan grande, pero les faltó el centrarlo, ¿no? Y cuando la que centraron, es decir, cuando dijeron, bueno, ¿de qué va la isla? ¿Quién maneja el cotarro y por qué lo maneja? Aquí es donde creo que la cagaron sobremanera, porque dieron una idea un tanto peregrina y faltaba un poco de interés, ¿no? O sea, un hermano con otro, lo tal. En fin, es que es mi opinión, nada más, ¿eh? O sea, no va más allá. Yo, pero de verdad, creo... hubiera preferido que sacaran extraterrestres si fuera, ¿eh? Te lo digo, claro, completamente en serio. Claro. Por ejemplo, o sea, es decir, es que lo del Jacob y tal, más que nada porque además nos hemos quedado en una cosa, y es que creo que para todos se nos queda la sensación de que es una serie de personajes cojonudos. Personalidades intensas, cambiantes, tíos con los que además te puedes enamorar o te puedes, puedes estar súper identificado con ellos en determinados momentos, y lejos de ello te traen a dos tíos que manejan todo el cotarro. Bueno, es uno que es Jacob y es que no tiene ninguna personalidad, en fin, es un tío vacío. Entonces eso te desenfoca de la serie, ¿no? Entonces ahí es donde creo que los tíos, de todas las ideas que podían haber cogido, que seguro las tenían, cogieron la más peregrina, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, vaya. Sí, hombre, es que la opción llama ciencia ficcionera, meter extraterrestres o otra civilización y cosas así. Lo mismo hubiese hecho que el listón se fuese hacia otros géneros que no querían, con los que no querían entrar. Siempre yo creo que esta serie se manejó mucho en la ambigüedad constantemente, y bueno, y estos hermanos. Pues la verdad es que no lo sé. Yo he pensado qué hubiese sido mejor para la serie, y no creáis que yo llego a ninguna conclusión, porque desde el principio sembraron esa idea tan poderosa de que no te lo decían claramente, pero sí que había una idea de redención en todos los personajes, y el desarrollar eso y ser fiel a ello, pues yo creo que nos llevó aquí, ¿eh? Últimamente, después de que hemos grabado los programas, meter otro tipo de aventura, otro tipo de historias, otro tipo de desarrollo para los personajes, yo creo que lo hubiesen dejado más deslavazada, ¿no? Yo ahora, al repasarla con vosotros, la veo, pues incluso su coherencia, ¿no? Que a veces a lo mejor en su día pues no la detectabas, porque ver esta serie de primeras te puede un poco descentrar, pues, por la multitud de giros y de ideas que te mete, pero una segunda revisión, pues te hace ver que realmente es más compacta de lo que parece, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo no encuentro unas soluciones muy satisfactorias al margen de lo que han hecho. Si al final, vamos a ver, no hay nada que digas, pues esto está mal. No, hombre, al final la lógica, si tú quieres, la encuentras, porque la serie es lógica, bueno, lógica con respecto a las pautas que ellos mismos se han marcado. Pero es verdad que va perdiendo mucha, mucha fuerza. Todos esos misterios y esos enigmas se van derivando hacia una constante así filosófica, religiosa, que espiritual, vamos a dejarlo ahí, que no se corresponde con los principios que de algún modo se habían marcado, más aún cuando los responsables de la serie habían prometido en las primeras temporadas que todo lo que pasaba de raro en la isla iba a tener una explicación, entre comillas, racional. Y si tú dices que algo va a tener una explicación racional y quedan una temporada y pocos episodios y ves que hay de racional nada, dices, pues chico, además es que desde que vemos con personajes se le cura el cáncer y cosas de esas, por mucho que dijesen mucho de racional, no podían contar. Mira, por apuntalar de esa idea, para que veas si había teorías curiosas, y creo que se puede comentar aquí porque es verdad que esto lo ibas viviendo, en el momento que meten viajes en el tiempo ya había teorías que surgían que intentaban demostrar que a lo mejor no es que se curaran los cánceres, sino que esas personas ya estaban viajando al pasado. Entonces, en el pasado no tenían ese cáncer. Es decir, lo que estaba ya en ese momento en el pasado de su persona, y ya no era paralítico, y Rose no tenía el cáncer, ¿vale? O sea, para que veas un poco si la gente se curraba la idea, y para que veamos un poco de qué se alimentaba ese perfil guionista de Lindelof, de, joder, voy a soltar pildorazos y voy a empaparme de lo que dicen los esos fans que a mí me gustan, que son los que le dan al cotarro, ¿no? Los que piensan, los que intentan buscar orígenes, ¿no? Y luego voy a ver si mezclando todo me da sentido. O sea, yo ¿No piensas, Halcón, que precisamente como había un gran contacto entre los responsables de esta serie y los fans, porque realmente se metían en los foros, respondían a la gente, había un gran contacto, incluso tenían un podcast oficial que, uh-huh, que hacían ellos, salían ahí en el programa hablando de sus cosas, ¿vale? En inglés, claro. ¿Y no te parece, insisto, que Lindelof y Cía se las quisieron dar de más listos que los espectadores y que los fans, y que han quedado un poquito como más tontos que los fans y los espectadores fans? Porque te lo digo muy en serio, de verdad que yo he oído y he leído, sobre todo he leído muchísimas más cosas más interesantes que lo que yo he visto finalmente en pantalla. Y este ha querido sorprender constantemente, ha querido jugar al juego de os voy a sorprender hasta el final constantemente, y a base de sorprendernos con cosas que al principio nos gustaba que nos sorprendieran con ellas, pero que después nos han sorprendido con cada churro increíble. Sin duda, ahí he de meter mi juicio de valor, ¿no? Debo de opinar personalmente, y yo te digo que sí, sin lugar a dudas. Y luego nos lo han demostrado en otros hechos estos guionistas, ¿no? Es decir, el problema que han tenido es ese. Es un arma muy poderosa al utilizar ese movimiento fan. Tengo un ejemplo paralelo que podría llamarlo George R.R. Martin. No sé cómo va a acabar, pero podría ser muy parecido a esto. Pero en este caso creo que ha sido así. Es decir, ese arma era muy buena, te puedes alimentar de esas ideas, puedes coger incluso inspiración que no tienes, pero cuidado porque luego te puede venir como un boomerang de vuelta con bastante más fuerza, ¿no? Y aquí creo que se constata, o sea, yo sí me empapé de esas teorías porque, como os comenté al principio del especial y como creo que hemos ido desarrollando, todos los que estábamos entregados a la serie, pues nos entregábamos libremente a pensar, a generar teorías. También hicieron muy bien el tema de los números y el movimiento de Deluxe Experience y cómo era una especie de enlace entre temporadas que te permitía pues ir siguiendo teorías y tal. Y joder, estabas tan metido que coño, que podías ver que surgían ideas tan buenas que podrían ser las que generaran los propios guionistas o no. Y luego vimos cómo, lejos de todo ello, se quedó un poco en algo mucho más pobre, ¿no? Si al final hablo de algo pobre, no digo que no esté justificado, digo que bueno, que la base que tú utilizas para demostrar algo queda pobre, ¿no? Queda... No sé. Bueno, hay muchos oyentes que a lo mejor forman parte de ese grupo de seguidores de esta serie que les encanta la idea de Jacob y del Hombre de Negro, ¿eh? Les mola un huevo ese concepto, ¿eh? Bueno, a nosotros a lo mejor nos pareció que no era el más afortunado, pero bueno, en fin, que habrá gente que le guste mucho y a lo mejor pues no os sintáis heridos por las cosas que estamos diciendo. No, por Dios, es una opinión personal, por supuesto, claro, ¿eh? Por supuesto. Mucho menos que... No, hablo de pobre no por la idea de Jacob y su hermano, sino por un poco... Pues o la poca consistencia que se le da, o el poco origen, no sé, un poco el dejarlo todo ahí, un poco, no sé. Venga, vamos a intentar responder a más preguntas. Álvaro, por favor, cállate, que no paras de hablar. De todas formas, con respecto a la de canción de Hielo y Fuego que has dicho de George R.R. Martin, creo que el mayor giro argumental que podría darnos esa saga fuera que muriera el autor y no los personajes. Es broma, creo. En fin, Miquel Morocco dice... joven, nos hace aquí 7 preguntas u 8... Pero ¿sabes qué pasa? Que he elegido esto porque muchas de las preguntas de Miquel nos las hacen muchos oyentes después. Y empieza. ¿Qué eran los números? Bueno, esto también lo hemos explicado más o menos. Muy, muy rápidamente para no liarnos, porque esto yo creo que ya lo hemos explicado. Además, creo que en este mismo programa, que cuando hablamos sobre la quinta temporada, en este mismo audio, pues eso, que los números forman lo que, ¿cómo era? La ecuación de Valensetti, ¿no? Sí. Valensetti, eso es. O sea, hay dos orígenes reales. Lo que ocurre en la isla al final es que los números son simplemente el resultado de una lista enorme de Jacob, de candidatos, de los cuales los finalistas son los que se corresponden con los números que salen, ¿no? Eso es el origen, o sea, eso es, digamos, el desenlace final. El desenlace inicial es simplemente que los números se correspondían con la ecuación Valensetti que comentamos en su día, que representaban de alguna manera aritmética la fecha del... El momento en el cual la raza humana se iba a extinguir. Y eran por sí mismos el origen de que la iniciativa Dharma se generara para intentar dar fin a esa ecuación, para intentar anular esa ecuación, ¿vale? Eso es lo que sale en la serie. Debido a que a lo mejor estaban un poco injertados, ¿no?, en el mismo tejido del cosmos, una vez que, vamos a decirlo así, se invocaba su poder, se vuelven recurrentes y casi que se convierten en maldición. De ahí que a lo mejor accidentalmente Harley los usa para que le toque la lotería y a partir de ahí los números le persiguen un poquito, ¿no? O sea, es, uh-huh. él de algún modo invocó una especie de espíritu que a partir de entonces le persiguen. Una cosa parecida, pero con los números estos de Valensetti que tenían su poder mágico, claro. Eran números con poderes. Y una pequeña acotación ahí, es que simplemente el problema que tienes es que si tienes interés en conocer de qué iba la ecuación Valensetti, tú entras en internet e indagas y lo montaron también estos tíos, que es que da la sensación de que ha podido existir esa ecuación lejos de la serie, ¿no? Es decir, esta gente se involucró en generar merchandising a su alrededor que quedara bien, con lo cual lo hicieron muy bien. Tú te pones a investigar y o analizas bien las cosas o ves que a lo mejor, coño, igual es que esto existió en realidad y lo han utilizado. Pues no, es decir, esto solo surge de perdidos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, y esto explicaría que a lo mejor los viera tan incesantemente, sobre todo Hugo, que incluso en el cuenta kilómetros del coche que le regala el padre, ahí están también, ¿no? Bueno, muchas veces pues no, los números aparecían, le decían hola, pero eran inofensivos, la verdad sea dicha, pero bueno. También nos pregunta que para qué querían el bebé de la rubia, de Claire. Bueno, pues como ya hemos comentado, pues el tema de los bebés eran importantes principalmente porque para descubrir, ¿no?, que pasaba con los partos, porque no acababan bien, porque las mujeres embarazadas tenían problemas con su sistema inmunológico, que se volvían contra el feto y contra ellas mismas. En fin, era más que nada para investigar y también para protegerlos, ¿no? Pues de algún modo también, ¿no? Como efecto secundario, porque de algún modo el propio Jacob había dado instrucciones de que los niños debían ser de algún modo apartados del resto de los grupos para que las malas influencias no les afectaran en su crecimiento. Pero Jacob, pues también, hijo mío, eres un poquito ingenuo, porque los otros no es precisamente la sociedad más adecuada para que un niño crezca ahí con, en fin, con personas que buenas, pues tampoco es que sean. Vale, más preguntitas. Dice, el cadáver del padre de Jack, ¿qué pasa con él? Esto es curioso, porque sobre el cadáver, no sobre Christian Sepa, sino sobre el propio cadáver del padre de Jack, como en un momento dado de la serie, Jack abre el ataúd, el que transportaba el 815 de Oceanic, y descubre que está vacío. Y como luego vemos en la realidad alternativa que había así errores de papeleo y demás en la carga y descarga y que a lo mejor pues el cadáver se había perdido, no se sabe si realmente en el 815 de Oceanic llegaron a transportar el cuerpo de Christian Shepard o solo el ataúd, con lo cual no se sabe si se perdió en la selva o qué coño pasó con eso. Este es un misterio sin resolver, se puede decir. O sea, lo que es el cuerpo, el fiambre de Christian Shepard, no se sabe dónde acabó o dónde estaba o qué pasó con él. Este sí que es un misterio de esos. Hay muchas teorías, muchas hipótesis, pero no hay una respuesta clara con respecto a este asunto. Aunque la proyección física del padre que se le presenta sobre todo al principio a Jack y luego a Claire y también a Sun, sí es cierto que ya el falso Locke se lo reconoce a Jack, que lo utilizó para que llegaran a la famosa cueva donde el cuerpo del hermano de Jacob reposaba con los restos de madre. Entonces, de alguna forma, bueno, pues si es cierto que es lo que tú dices, el cadáver de Christian Shepard no se ve en la isla. Entonces, quizá a lo mejor, bueno, pues con esta cuestión mágica, pues penetraría la psique del propio Jack para tener apariencia física, porque tampoco podemos olvidar que tiene varias transformaciones, ya no solo en Alex, como en la hija de Ben, sino también cuando se le presenta por primera vez a Echo. Aparecen flashes de su hermano. O sea que de alguna forma también tiene alguna conexión telepática, tiene como habilidad extraordinaria, tiene el falso Locke barra humo negro. El amigo de Harley también, el gordito este de. Sí, es así. Bueno, yo es que eso del gordito, es que será compañero suyo de ahí en el del psiquiátrico y tenía que ver con la trama esta de que no paraba de comer. Como si fuera, bueno, como si proyectara en su imaginación a potenciar el que tuviera que estar comiendo y casi que quiere que se tirara, que se arrojara al mar. Ahí sí es verdad que podemos jugar un poco con la locura que podía tener Harley. Yo ahí quizá puedo descartar que fuera el humo negro, fíjate. Vale, entonces bueno, pues, mi opinión, no, pero que mi opinión también. No, pero tiene más soporte que la que yo estaba pensando, pero vamos, en ese caso me quedo con lo de Antonio, ¿eh? Misterio porque no se ve el cuerpo en la isla, no se sabe dónde cae. El ataúd está vacío porque luego cuando se transforma en Locke, el humo negro, se ve el cuerpo de Locke también, con lo cual no tiene sentido. Que por otra parte es posible que a lo mejor entre la caída desde el avión y todo este rollo, pues el cadáver acabara por ahí en una zanja y luego el ataúd quedara cerrado y tal. O sea que por pasar cosas podían haber pasado un montón de movidas. Seguimos con más preguntas. Dice, ¿por qué los símbolos egipcios? Pues ya, ¿quién hizo la estatua? ¿Qué civilización? ¿Por qué? Esto ya lo hemos dicho. ¿Podrían ser los egipcios o una civilización madre de la cual los egipcios habían heredado su cultura? Y obviamente, joder, lo de la estatua tiene sentido porque es la estatua que luego los egipcios llamaron Tueris. ¿Por qué? Porque era la diosa de la fertilidad. ¿Por qué? Pues porque ese grupo, si eran egipcios que estaban en la isla, debieron darse cuenta que las mujeres tenían problemas a la hora de concebir, ¿no? Entonces, claro. Pues no sé, una especie llamaban de alguna manera, ¿no? A ese dios, claro. Intentaban invocarle para evitar esos problemas que podrían tener, ¿no? Es la única reacción directa que te sale, ¿no? Claro, esto a lo mejor también puede servir para explicar que a lo mejor madre fuera la única superviviente, ¿no? Porque todas las demás mujeres murieron, no pudieron concebir, no pudieron reproducirse, pues al final solamente queda el protector de la isla, que es el que tiene vida inmortal. Vale, dice, ¿por qué estaban los nombres de los protagonistas? Me imagino que se refiere... En la lista, ¿no? En la cueva. A la cueva, claro. Sí, los, es que coinciden. Es que aquí es, bueno, pues el quinteto titular del equipo, ¿no? Porque Locke, creo que Jack... No, perdón, creo que Locke tenía el dorsal 42 y lógicamente esa ya había que descartarle y quedarían, creo que era el 4, era, creo que estaría Jack, Hugo, Ford, o sea que serían Sawyer y Saiz los que todavía tendrían ahí lo que es dorsal, pero lógicamente pues al final un poco lo que estáis comentando con la cuestión de los giros de guión o las expectativas que tenían los creadores, que al final esto se reconduce a pues al quinteto titular del equipo de la isla, ¿no? Supongo, pues fíjate que tenían ahí correlacionado estos números con el tema de los elegidos, que efectivamente al final pues uno es Jack y el otro es Hugo, pero en fin, casualidad estaban todos vivos y con posibilidades de ser los elegidos, coincidiendo con estos números. De todas formas, oyendo al propio Jacob en aquella conversación en la hoguera, podría haber sido hasta Austin, ¿no? O sea, hasta Kate, con lo cual al final a él le daba un poquito igual, podría haber sido cualquiera de ellos el que se presentara voluntario, sí. ¿No? Y además también recordemos que aparte de estar en el techo de roca, ¿no? De la cueva, también estaban en el faro, ¿no? Que de algún modo servía para, a través de los espejos, pues espiarles, ¿sabes? ¿No? Como de algún modo espiarles a distancia, ¿no? Y esto pues obviamente era un recurso que servía para que Jacob los eligiera, les daba la oportunidad de ser candidatos y les vigilaba para ver si seguían siendo candidatos con el paso del tiempo, mientras preparaba el modo de hacer que llegaran a la isla, ¿no? Sí, además otro era Quon, que ahí también no podríamos dudar si era Jin o Sun, pero con la teoría de Kate de que era eliminada porque la descartó por la cuestión de Aaron, pues tendremos que también descartar a Sun porque ella también ya tuvo su hija y está fuera de la isla, por lo tanto el otro sería Jin, la otra persona que pudiera ser de los elegidos con estos números. Pero el resto, yo recuerdo que por ejemplo estaba tachada Shannon, estaba tachada por el apellido Rutherford, creo recordar que era así, y había por ahí alguno más, propio que Austen estaba tachada. Pero, por ejemplo, incluso a Shannon ya se la promovió para ello y se la descartó. ¿Por qué? Porque fallece. Bueno, pues en fin, pues puede ser porque al fallecer pues coges Jacob y la tacha de la lista. Pero no coincidiría con los números oficiales, porque si es verdad que salvo Locke estaban todos vivos. De hecho, yo he tenido la oportunidad de echar un vistazo aquí en estas super enciclopedias a la lista entera de todos los personajes que estaban en el faro y escritos por ahí, y había muchos nombres de personajes que no se sabe ni quién demonios eran. Estaba Miles también, estoy haciendo un ejercicio mental, y Miles, fíjate, estaba Miles también, el apellido de Miles aparecía por ahí, y el de Charlie también estaba tachado. Había un montón de gente tachada, pero que me refiero, había gente que no estaba tachada y nadie sabe quién demonios eran. Pero ni puta idea de quiénes podían ser. Entonces, había gente como Kisea, con K y con Y, Kisea, que era alguien que no aparece en la serie, pero que no estaba tachado. O como Green Walt, que no estaba tachado y tampoco sabemos quién es. O sea, eran algunos ejemplos de personajes por ahí que aparecían pero que no, no estaban tachados. Luego había algunos personajillos que no sonaban de mucho porque estaba Rousseau, también estaba tachado. No sabemos si se refería a la madre o a la hija, pero Rousseau aparecía, pero sí que estaba tachado, ¿no? Entonces, era un poco desconcertante, ¿no?, todo este asunto. Pero bueno, si queréis seguimos. Sí, es que simplemente era decir eso, que se queda todo en eso, en elucubraciones de Jacob, que no deja de ser una mente, pues no sé si suprahumana, pero humana al fin y al cabo, y pensamientos y elucubraciones sobre las decisiones que toma con determinadas personas. Y pues los tacha por lo que sea o no, pero vaya, no se ve más. Y no, la cuestión suprahumana sí la vemos cuando toca a estos elegidos, tanto en su infancia como en su edad adulta, para sí, que de alguna forma provoque que vayan a la isla. O sea, que esa cuestión es sobrenatural, esa habilidad extraordinaria, desde luego que Jacob si se nos la presenta, la manifiesta, ¿no? Pero al final quizá, sigue siendo humano. Sí, y quizá la única aparte, descartando a lo de Richard, que también, bueno, pues sí tiene una actitud más activa a que los acontecimientos puedan ir desarrollando, yo creo que es ahí el único punto en el cual Jacob de alguna forma interviene o pega el empujón para que determinadas cosas pasen, porque luego ya es totalmente pasivo. Incluso a la hora de morir le da la elección a Ben: tú decides, ¿me quieres matar o no? O sea, en ese sentido, pues yo tengo que entender que si es verdad que lógicamente él tiene también habilidades extraordinarias, como puede ser su némesis, pero que es verdad que él, en virtud sobre todo de este principio básico que él tiene del libre albedrío. Sí, sí. Más suprahumano que el dejarte morir no hay, ¿no? Porque más humano que la defensa, la legítima defensa de uno mismo, no puede haber nada. O sea que sí. Pero sí, lo subordina al libre albedrío. O sea, fíjate. Claro. Bueno, filósofos, os doy las gracias por meteros en estos debates. Está siendo es que nos hemos metido en un tinglado muy oscuro. No, en serio. Señores oyentes, no, que no sepan perdonar. No. Yo creo que me lo estoy pasando teta y imagino que muchos oyentes también. El que es fan de la serie, sin duda, está disfrutando mucho. Bien, pasamos al siguiente. Ignacio Hernández Morato dice: a mí siempre me gustó saber más del creador de Dharma, el comerciante de armas Gerald de Groot. Bueno, aquí Ignacio se resbala muchísimo porque de Groot, sí, es cierto que fue cofundador de la iniciativa Dharma, pero era un estudiante de la Universidad de Michigan, ¿no? Entonces, sí, es verdad que él era uno de los científicos de estos que quería cambiar los dígitos de la ecuación de Balanchetti para evitar el fin de la humanidad y todo este asunto, pero lo del comercio de armas en realidad se refiere a Hanso, ¿no? A Magnus, el que era descendiente de Magnus Hanso, es decir, ¿cómo era? Alvar Hanso. Alvar Hanso era el comerciante de armas, el que tenía mogollón de pasta y es el que financia a la iniciativa de arma. O sea, que el que le da la pasta a de Groot es Alvar Hanso, que es el verdadero tío que comerciaba con armas y que de algún modo, pues después de haber estado ahí vendiendo munición en la Segunda Guerra Mundial por un tubo y de haber estado construyendo instrumentos de muerte, por decirlo así, pues quiere darle un vuelco a su vida y entonces decide poner toda su fortuna a disposición de una iniciativa así como que está basada en la bondad y, bueno, pues un poco en un interés que de algún modo va a servir para ayudar a la gente, ¿no? Entonces él quiere darle esa vuelta a su vida y Alvar Hanso es el que financia la iniciativa de armas, ¿vale? Pero de Groot no era un comerciante de armas, por Dios, era un científico. Pero sí, bueno, efectivamente, era la pata más científica, ¿no? Y Alvar Hanso, como hemos comentado ya en varias ocasiones, descendiente del capitán de la Perla Negra. Claro, que también Magnus, se supone que hace ese tipo de negocios, ¿no? Magnus Hanso, que es el que apresa aquí al tío Richard Alpert. Bueno, sobre Hanso, aquí tirando, porque aquí ya hay que tirar de enciclopedia, pues hay toda una vida, está toda la vida de este individuo, ¿no? Entonces, si nuestro oyente de verdad quiere saber más, que se ponga en contacto con nosotros y le mandamos un link donde, pero es que leer toda la historia aquí de este menda tiene tela, ¿eh? Le mandamos un link y que se la lea él. ¿Vale, Ignacio? ¿Te parece? Porque ahora no nos vamos a poner aquí a leer toda esta movida, porque sí, es verdad que, en fin, este tío intentó advertir a la ONU de que el mundo iba a acabarse y tal por los números estos malvados y dijeron: ¿pero de qué está usted hablando, señor? Váyase de aquí. En fin, una historia graciosa. Pues eso, el que quiera saber más sobre Alvar Hanso, que nos escriba. Y sobre de Groot hay muy poca información, así que, pero no era el comerciante de armas, con lo cual lo dejamos ahí. Aquí hay un tal Abraham Gizorso que nos suena bastante, que dice: ¿saltos en el tiempo y en el espacio? ¿Cómo? ¿Eran reales o no? Más que nada explicar el cómo de algunas cosas. Hay cosas que suceden sin una mayor explicación. Las aguas resucitan a los muertos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo se dieron cuenta de que curaban? Cosas así. Bueno, vamos, señor Gitorso, por favor, muchas gracias por facilitarnos esta tarea, ¿no? Le tendría que contestar. Bueno, sí, pues, respondiendo... Tiene relación con lo de Ben pequeño y con lo de Sayid en el templo, que yo creo que lo que entra en juego es lo de la famosa infección de la Némesis. Vamos a ir por pasos, Álvaro, porque antes de meternos con las aguas, él habla de los saltos en el tiempo y demás, que si son reales o no. Bueno, vamos a empezar por ahí. Sí, reales, sí, ¿no? Los saltos en el tiempo son reales, claro que sí. Sí, sí, sí. Estaban provocados un poco por la corriente esta desatada de electromagnetismo puro que agitó toda la isla y tal, cuando Ben Linus movió la rueda y tal y la dejó desajustada. Y de hecho el propio profesor Chang explica, ¿no?, al principio de la quinta temporada, que gracias a estos focos energéticos que están intentando encontrar en a través de estas excavaciones, se podían investigar pues esos aspectos como la teletransportación y los viajes temporales. Entonces, bueno, pues digamos que todo este caos ya lo hemos explicado en la quinta, cuando hablábamos de la quinta temporada, se suceden un poco cuando la rueda queda en una especie de dial intermedio, ¿no? Y entonces se sucede en ese cúmulo de desarreglos cronológicos que luego se estabilizan cuando Locke recoloca la rueda, ¿no? Yo creo que esto más o menos lo hemos explicado antes, pero son perfectamente reales, ¿no? No son ensoñaciones, ni imaginaciones, ni nada. Pero quedaos con la copla, me parece muy curioso porque Sawyer y compañía acaban en un lado de la isla y ven la estatua que está alzada, o sea, no se la ha cargado la roca negra, con lo cual llegaron incluso a retroceder en el tiempo hasta un periodo anterior al siglo XIX, ¿no? O antes de que se estrellara. O sea, que tienen unos cambios, o sea, hicieron unos viajes en el tiempo acojonantes. E insistiendo en que los cambios eran cambios temporales acojonantes para estos determinados personajes de la isla, pero cambios físicos, ¿no?, y espaciales de la isla, porque la isla sí se movía que te cagas. Y a través de la estación externa de la isla, pues con el péndulo podían determinar dónde podía estar, pero fijaros cómo se movía ese péndulo, es decir, ese péndulo viajaba a lo largo del mundo, ¿no? Esta isla se movía muchísimo también. No, además lo explicaba Faraday cuando iban hacia el barco, que decía, no os separéis de esta ruta porque puede tener consecuencias. Y luego también que es verdad que el tiempo que pasa, que había, o sea, el tiempo real de la isla no se correspondía con el tiempo real del barco, había como una diferencia de unas horas, creo recordar. O sea, que eso justifica que es otra muestra más de que efectivamente la isla pues no estaba en el espacio temporal, o sea, digamos en un marco temporal físico con la realidad, digamos, del exterior que en ese momento lo representaba el barco. Y más explicaciones, un plano distinto, digamos. Para más explicaciones, llamar al doctor Emmett Brown. Y ya está, y lo expliqué, porque vamos, básicamente esa es la explicación. El por qué ocurre exactamente, pues hombre, yo qué sé, tío, o sea, por qué los motores de las naves espaciales funcionan, claro. En fin, que me imagino. Yo diría el condensador de Zruzo, eso es que no sé. Y sobre el agua y que resucitarían a los muertos, bueno, se supone que también la isla, aparte de estos poderes electromagnéticos, y es verdad que las aguas pues tienen, es que del corazón de la isla se genera vida, muerte, resurrección, energía, o sea, se genera todo lo que le da al planeta Tierra lo que es, ¿no? Porque es una especie de auténtico corazón del mundo, ¿no? Entonces, hombre, que algunas aguas resuciten a lo largo de miles de años de gente que ha estado ahí viviendo en la isla, pues me imagino que al final alguien lo descubrirá en plan, bueno, pues si me baño en estas aguas, se me cura esta herida que tenía, ahí va, y si tal, y si probamos, hombre, estas cosas a lo largo de los años, pues la gente aprende cosillas, es normal, ¿no? No, pero además, sí, sobre todo que cuando coincide cuando Desmond saca el tapón, cuando Sayid está en el templo y le introducen en las aguas que no tiene ningún tipo de consecuencias, es porque previamente ya el tapón ha sido destapado, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos entender que efectivamente el motivo, o por lo menos las propiedades curativas, salvadoras de estas aguas, provenían del corazón de la isla, ¿no? Con el tema de la cueva, que como receptáculo de estos elementos extraordinarios que hacen que la isla tenga las propiedades que tiene, porque coincide además cuando el falso Locke ya es mortal, digamos que sangra, que es cuando Jack le golpea y lo sangra. Eso entonces, al menos sí se dice, ¿no? Perdona, Álvaro, eso sí se dice. Dice, el agua, la corriente de agua canaliza un poco esa pureza, ¿no? Con lo cual, lo que se produce cuando se levanta ese tapón o se destapa, etcétera, es que se corta la corriente, ¿no? Y entonces, pues, donde se genera ese desajuste, pues que genera eso, pues, que los poderes sobrehumanos que pudieran tener determinadas personas no los tengan y que se desequilibre entero todo el sistema y acabe, pues, con la posible desaparición de la isla, ¿no? Es un poco lo que se llega a enseñar, vamos. Sí, digamos que como el primer... la primera circunstancia que cambia serían las propiedades curativas de la, o por lo menos las propiedades especiales de la isla, representado en esas, pues en esas aguas del templo, que en un principio curaron a Ben y luego y no a Saiz. ¿Pero por qué? Porque como coincide cuando Desmond saca el, o sea, libera el tapón, pues, pues está claro que es por ahí. De todos modos, lo de las aguas curativas también es cierto que no era una ciencia exacta, porque tenía mucho de espiritual y el tema de la selección preternatural de candidatos tenía mucho que ver, ¿vale? De todos modos, tenemos entre nosotros a una especie de supervisor que va a hacer las veces de público y va a representar a los oyentes. Lo tenemos aquí con nosotros, es Manuel Callejo, y yo te pregunto, Manuel, ¿te estamos convenciendo o no? ¿O es, no estamos aclarando nada? Sí, hombre, me está convenciendo totalmente, hombre. Yo también hago viajes temporales para de ida y vuelta según lo vais contando, y sí, es, yo creo que es lógico y que se adapta perfectamente al argumento. Yo creo que sí. Si no, os lo habría dicho severamente. Vale, sí, porque Lindelof no quiso aclarar algunas cosas. Vamos a ver si nosotros aquí en plan departamento de continuidad de Lost somos capaces de ponerlo todo en su sitio, aunque ya hemos visto que hay cosillas que no tienen explicación. Vamos, bueno, vamos con el siguiente oyente, que es Blasfemia. Dice, ¿cómo llegó allí la avioneta con droga? ¿Y por qué el, ¿por qué el contador tenía jeroglíficos? Vale. Luego habla ya, pues eso, que si la serie tenía un final decepcionante y tal. Bueno, lo que diga la gente, nosotros ahí eso no podemos responder. Las dos preguntas que vamos a responder son la avioneta de droga y lo del contador de jeroglíficos. Sobre el contador de jeroglíficos, que parece una respuesta más fácil, yo ya lo digo. Cuando el contador de 108, este famoso, ¿no?, de la estación del Cisne, sí es verdad que aparecían unos signos jeroglíficos en rojo cuando la cuenta atrás comenzaba, ¿no? Al no pulsar la tecla cada 108 minutos, pues aparecen estos símbolos, pero más como una medida de alarma que ante el inminente fallo del sistema que otra cosa, ¿no? De hecho, se supone que los símbolos egipcios elegidos para el contador podían interpretarse como un código así numérico, ¿no?, mucho más amplio, y de ahí que en tan solo 5 dígitos, que eran los que tenían, había 5 casilleros solamente, ¿no?, por 5 dígitos, para que se pudiera representar un valor numérico así inmenso, un código binario, ¿no?, a fin de cuentas, tan amplio y tan grande, pues se utilizaban estos símbolos egipcios que representaba la reacción electromagnética que se avecinaba, ¿no? Es como una forma de decir, atención, lo que va a pasar es esto, ¿no? Todo eso interpretado con unos y ceros, ¿vale? Pero, digamos, desde el punto de vista de la cábala esta de los símbolos egipcios, básicamente era eso, no había más. Y de tanta información en 5 casilleros, pues solamente se puede hacer mediante simbolitos, ¿vale? Y además quedaba más chulo. Y queda de puta madre. Sin duda. Y la cara de Locke al lado viéndolos, ya ni te cuento. Y la nuestra, como espectadores. Y sobre la avioneta con droga, daros cuenta que, claro, una avioneta que parte de Nigeria y que llega a la isla en un momento. Vale que la isla se teletransportaba, iba viajando por el mundo, se teletransportaba a unos sitios y demás. Entonces entendemos que en un momento dado pues llega a un área cercana al espacio que sobrevolaba la avioneta en ese momento, y que más por puro azar, o quizá no tanto, porque si luego si seguimos la trayectoria del señor Eco vemos que la casualidad pues tampoco creo que sea el elemento preciso. Pues eso, que la propia isla utilizó un hecho fortuito para sus propios intereses una vez más, ¿no? ¿O tenéis alguna otra teoría? Porque yo, aparte de que la isla se mueva, poca explicación encuentro. Es lo que conectaba yo al principio, que lo del avión se deja de lado. Yo lo veo así. Yo no sé si tenía intención de desarrollar más a Echo, que por las circunstancias no pudo ser. Pero bueno, en el flashback se cuenta cómo sale el avión, y que es, bueno, la consecuencia de ya, o sea, cuando Echo, digamos, lidera el grupo de narcotráfico e introduce en estas vírgenes de cera la droga, y luego pues para desarrollar la trama de Echo pues conectan el avión con este personaje, pero se deja de lado en el momento en que Echo finiquita. Que le podemos dar otra explicación, porque es verdad que a través del avión encuentra la perla, la estación de la perla. Bueno, pues mira, ahí lo tienes. El destino quiso que la isla quiso que el avión cayera ahí para que en un futuro luego esta gente descubriera la perla. Y bueno, pues eso ya, joder, me parece ya demasiado, una interpretación ya muy extensiva, ¿no?, a todo esto. Hombre, en el momento en el que tú ya dices que la isla se puede mover y que puede estar en cualquier parte del mundo a cualquier hora concreta, así un poco de forma azarosa, porque la isla casi es una entidad en sí misma, pues ya de algún modo estás explicando muchísimas de estas cosillas. esta. Sí, lo que pasa es que fíjate, yo pensaba antes de este razonamiento que la isla se movía en el espacio si la movías tú con la rueda y si no, no. Es decir, si no podría estar, permanecer oculta de cara a que otros pudieran acceder a ella, pero no que se moviera en el espacio. Ahora, que pudiera ser en el espacio y en el tiempo, entonces ya te ha liado. No que en el tiempo se muevan los habitantes de la isla cuando tú la mueves en el espacio, sino que la propia isla se mueva en el tiempo, entonces se traslade de repente a Nigeria y 15 años antes para que el avión se estrelle allí, ¿no? Porque lo que sí parece es que el avión se estrella de manera azarosa porque de repente aparece una isla donde no estaba. Eso sí podría ser, pero estamos elucubrando mucho, ¿no? Y esa avioneta va a tener un destino muy importante que cumplir para muchos personajes, porque ahí es donde muere Boone o donde empieza a morirse Boone. Va a ser muy importante para Locke, va a ser muy importante para Charlie, va a ser muy importante para Echo y va a ser importante para todos, ¿no? Porque se cae en un punto, cuando cae al suelo y demás, pues del barranco es en el que se quedó un poco ahí a medias. Es también muy importante, ¿no? Vamos. Por supuesto. Podría ser eso simplemente una decisión azarosa de Jacob, de decir, no, esta avioneta la tiro aquí porque me interesa. Ojo, que me he acordado, pero es que ese accidente provoca que Ethan acuda a ese lugar y dispare a Locke, para que luego en el siguiente salto el falso Locke le meta el mensaje a Richard para que luego él le diga al Richard del pasado que es el líder, para que él esté convencido de que tiene que ir a... que dé tiempo presente, busque allá para que vuelvan con esta falsa idea del falso Locke, pero todo comienza por el tiro de Ethan y va Ethan por el avión. O sea, fíjate, otra es que me ha venido por eso el flash, porque es que cuando Ethan va es por el accidente de avión. O sea, olvídate de que algo tan sencillo como que Marty McFly coja a su padre y deba liar a su madre para que él nazca, ¿no? O sea no es tanto la importancia de que tenga conexión con Echo y que Echo vaya a la isla como el propio avión en sí mismo, porque al final funciona como elemento narrativo para que luego también la situación de Locke cambie totalmente, pero que cambia totalmente porque el falso Locke le introduce esa idea. O sea, y es que además es el detonante que hace explotar 7 bombas a la vez, ¿no? Entonces ya vemos que es una forma, es un símil para explicar que en fin, que varias tramas no es que partan de ahí, pero algunas sí parten de ahí y otras pasan por allí. O sea que ya vemos que es un nexo en común de muchas historias. Bueno, sí, es el aleteo de una mariposa, ¿no? A un lado, que genera un tsunami al otro lado del mundo. Sí, es un recurso, lo utilizaron bien, ese recurso narrativo, además, que queda muy bien en una historia cuando lo utilizan así a lo largo del desarrollo de distintas maneras, ¿no? Te da una idea de coherencia de toda la historia y aquí lo hicieron de cine. A mí sí me gustó lo que hicieron con el avión. Bueno, seguimos con el siguiente oyente. JMJM dice, ¿de qué va el kebab gigante ese de la Fuente Luminosa? Dice, ¿por qué el Pestañas era canario pero hablaba con acento cubano? ¿Es la isla en realidad de San Borondón? Dice, ¿y por qué el capítulo final no hay un símbolo ateo en la vidriera? Este tío es un cachondo. Bueno, vamos poco a poco. El kebab gigante de la Fuente Luminosa. Bueno, el kebab gigante ese es el famoso tapón de la isla, diseñado específicamente para que con un solo ser colocado sobre la cavidad de la fuente, ¿no? Pues pudiera sellar el lugar y que la energía que hundiría la isla interrumpiría, ¿no? Que la propia isla siguiera administrando luz y vida al resto del planeta, pues no se liberara. No nos extendamos más con este asunto. Sí, un atlante tuviese una tecnología superior, ¿no? Y diseñase una isla pues que poseyese unas propiedades electromagnéticas inmensas que afectasen a todo el planeta, sí pondría como elemento de seguridad un tapón. Yo creo que ya estamos con rosca o sin rosca, Manuel. sin rosca, va a presión. Además, tened en cuenta que un tapón puede ser muy importante, ¿no? Si lo hubiesen tenido en la Estrella de la Muerte, probablemente la primera coronel, ¿dónde estás, coronel? Te necesitamos. Si hubieran puesto un tapón en el disparador, la Estrella de la Muerte se hubiera autodestruido, ¿no? Vaya joder, macho. No, al final, por donde cuelan los proyectiles, ¿no? Se encuentran ahí. Si hubiesen tenido en ese agujero un tapón, como la isla, pues... Pues no hubiera entrado el torpedo de fotón, exactamente, ¿no? Bueno, pues al menos Perdidos nos sirve para que tengamos otros momentos de cachondeo puro. Sobre el Pestañas, canario, con acento cubano, pues nada, pues... tío, ¿esto cómo puedes preguntarlo? Pues nada, fue un actor elegido que... esto ocurre mucho en el cine y la televisión, ¿no? Te ponen a un tío que debe tener una procedencia concreta, pero luego le oyes hablar en ese idioma y no tiene ni zorra idea, como todos estos personajes que se supone que tienen que hablar. O sea, yo recuerdo que en Rusia se descojonaban con Scarlett Johansson cuando hablaba en ruso, ¿no? Interpretando a la Viuda Negra. Pero es que eso pasa en todo, ¿no? Y tenemos al ejemplo de Viggo Mortensen con A la Triste, que el chaval habla muy bien argentino y tal, pero claro, no le cojas de A la Triste y le metas en el siglo XVI, XVII, español, sí, porque es que canta, ¿no? Porque, eso es porque muchos piensan que el mundo es Estados Unidos y el resto es, pues eso, el espacio exterior. Y luego, claro, lógica, y hay una cosa que se llama documentación. Entonces, bueno, pues es lo que pasa. Claro. Bueno, pues ese es el tema. A mí me hacía mucha gracia cómo hablaba de todas formas. Sobre que Pero no solo era Richard, todos los demás, parecía eso, pues México, o Cuba, o Latinoamérica, sí, vamos. El Álamo, sí, sí. Bueno. Sobre que sea en la isla de San Borondón, que es lo que preguntaba, pues hombre, yo creo que sí que puede ser una posibilidad, ¿no? Todos los que quieran saber qué es la isla de San Borondón, que busquen en internet. Pero bueno, que, hombre, la isla se podía ver en diferentes sitios porque se iba moviendo de un sitio para otro, con lo cual que en algún momento dado pasara por el archipiélago canario y que en esos momentos, luego después, la ubicación de la isla cambiara, como aparece, como la isla de San Borondón, que aparece y desaparece, pues me parece que podría ser una teoría y una hipótesis con bastante sentido, ¿no? Que en realidad los habitantes de esa zona, cuando hablaban de la isla de San Borondón, se estaban refiriendo a la isla de perdidos, en realidad. Me parece una teoría cojonuda. Y que luego, obviamente, como se volvía a teletransportar a otro lugar, pues bueno, pues ya está. O sea, esto encaja perfectamente con la mitología de la serie, con la leyenda de la isla de San Borondón y, en fin, me parece que como teoría me parece brutal, así que yo me la quedo. Y con la propia Atlántida también, porque también se habló de que la isla de San Borondón podía tener relación con la Atlántida, ¿no? O sea, que realmente claro, sí. Y con duda. Lemuria y con Mu y con todo, y que todas estas islas que se hundían, pues pudiera ser perfectamente siempre la misma isla en diferentes localizaciones. Y sobre lo del capítulo final, el símbolo, hombre, obviamente los ateos no tienen símbolos, hijo mío, esto ya lo sabías tú, te has quedado con todo el mundo, menos con nosotros. Bueno, vamos con Vince Clorzo, que dice: yo lo que quiero saber de una vez es el sentido del episodio de la pareja de brasileños ladrones de diamantes, pues parece ser el único de toda la serie que es autoconclusivo, no está relacionado con nada. Pues ya está, pues tú mismo te has respondido. Pues sí, es un episodio que no conduce a nada, es interesante y poco más. Respuesta: capricho de los guionistas y fuera, ¿no? Es que no hay mucho más que decir. Por supuesto. Pasamos a otro, venga. Ricarcio Parera dice: tengo dos que nunca he llegado a nada en claro. Primera, ¿qué es Desmond? ¿Es como una anomalía estilo Neo en Matrix? Venga, vamos con esa. Vamos a responderla ya. Y luego tiene otra y luego la respondemos. Bueno, previamente diría que no, porque eso solo es, esa teórica anomalía solo surge en el momento en el que gira la llave y está en el epicentro de la implosión del cisne, ¿no? O sea, es decir, previo a ello simplemente es un personaje más que se ve involucrado en una trama que le lleva a la isla por circunstancias miles, que puede tener relaciones con otros que también estaban en la isla, como puede ser el Widmore y tal, pero previamente no. Simplemente es por estar en el hecho de estar en el epicentro y tener a lo mejor una determinada cualidad, pues es cuando empieza a generar determinadas habilidades que desembocan en el poder meterse en el tapón y sobrevivir a toda esa radiación de luz, por así decirlo. De hecho, ahora cuando hemos estado revisando las temporadas, cuando vi la segunda temporada y apareció Desmond, me alegré porque dije, por fin Desmond, que es un personaje que tú recuerdas como de los más interesantes, con unas tramas muy buenas. En la segunda temporada, de repente me encuentro que Desmond es un paquete de personaje. O sea, es patético el tío. O sea, no mola ni un pelo. Sí, va y se va. ¿Por qué? Porque no va a girar la llave hasta casi el final y a partir de entonces es cuando se va a convertir en un personaje especial. Entonces ahí es cuando él tiene reglas que solamente se aplican a él mismo. Es cuando adquiere estas propiedades, ¿no? Gracias a que se estuvo en el epicentro de la implosión de la estación del cisne, como tú comentas, ¿no? O sea, ahí es cuando se arroja su mente un poco a esta corriente espacio-temporal y convierte, pues eso, a Desmond en un suceso paranormal con patas, ¿no? Que se mueve por ahí. Entonces, pero antes era un tío un poco triste, ¿eh? Sí, sí. Totalmente obsesionado y simplemente ubicado en 60 metros cuadrados y dedicado a tocar unas teclas cada 108 minutos. Pero a partir de la tercera temporada, joder, no veas si cambia este personaje y se convierte en uno de los más interesantes del mundo. Tiene un poquito patético y agobiado, ¿no, Desmond? Sí, además es que iba, tenía unas reacciones así de muy sulfurosas, iba por ahí todo loco, ahí ¿qué va a pasar? Muy no sé sufriente, qué, con cara de estar pasándolo mal, en fin. Ahora, venga, que te describe el Macallan como muy pocos whiskies, ¿eh? Eso sí, cuando se lo bebe en la playa, la verdad es que sí, ahí sabía vender su propio producto. Pero, sí, sí, pero claro, ha hecho este oyente, este Ricarcio Parera, una comparación que a mí me parece acertada, ¿no? Es una especie de Neo de Matrix, pero aquí en Lost, más o menos. A mí me cuadra, sí, es un símil aproximado. Cierto. Vamos con la segunda pregunta, que dice: en la conversación de Richard y Jacob, Richard le pide que devuelva a la vida a su mujer y Jacob dice que no puede devolver la vida a la gente. Pero Said sí vuelve de entre los muertos. ¿Por qué? Bueno, pues esto... Jacob sí es cierto que no podía devolver la vida a los muertos, pero el hombre de negro al parecer sí podía. De hecho, por eso veía a su madre muerta, porque Jacob no podía. Por alguna razón, Jacob no está tan en sintonía con la muerte, pero el hombre de negro sí. De ahí que podía conseguir que los cadáveres se alzasen, pues por lo menos con Sayid lo consigue. Y en realidad es el nombre de es el hombre de negro el que alza a Sayid, no Jacob. ¿Vale? O sea, ya vemos de que cómo lo alza, ¿no? De aquella manera, ¿no? Ya vemos que no es realmente Sayid. Es más un cascarón vacío, ¿no? Porque en esta nueva forma de vida no tiene ni sentimientos, no tiene capacidad de implicación, ¿no? Es un Sayid completamente diferente, ¿no? No es este Sayid que hemos visto hasta la fecha. De hecho, vemos que asiste a algunos instantes en los que un personaje intenta matar a otro y él está ahí sentado al lado, le da todo igual. Es un instrumento, ¿no? Del hombre de negro con el aspecto de Sayid, pero poco más. Y de hecho, solo, si os fijáis, solo ya en el submarino, cuando está ya lejos de la influencia del hombre de negro, se ha alejado de la isla lo suficiente, es con el asunto este de la artefacto explosivo, es cuando ya recupera un poco, ¿no?, su autoconsciencia, y es cuando decide salvar a sus amigos, que tengan una oportunidad, y se lleva la bomba y explota y muere de forma épica y todo este asunto. Hasta que no se aleja del hombre de negro, pues no vuelve a ser el mismo, pero que fue el hombre de negro el que la alzó, ¿eh? Porque ya vemos que le hizo un servicio estupendo. Porque además tarda en hacerlo, ¿no? Es decir, sumergen a Said, creen que están haciendo lo que tienen que hacer para que poder sanarle, ¿no? Como le pasó previamente a Benjamin Linus de pequeño, y no funciona hasta que el capricho del hombre de negro, en teoría, es el que levanta a Said. Es la única explicación que le encontramos, porque hay un momento en el que, cuando estás viendo la trama, y lo hemos comentado también cuando hablamos de esa temporada, en el que parece que es que quizás, si el hombre de negro se ha reencarnado en Locke, quizás en Said se puede reencarnar Jacob, si es que ya está muerto, ¿no? Porque podría tener una analogía en los momentos, además, en los que sucede cada cosa, pero finalmente no ocurre así. Luego solo nos queda esa explicación. No, y Dojen se lo explica a Jack con el ejemplo de Claire, porque Claire de alguna forma también ya está totalmente abducida por el hombre, o sea, por el humo negro, ¿no? El anti-Jacob, el adversario. Y lógicamente lo que quiere impedir es que se convierta en otra Claire, porque Claire se está hostigando. Entonces ahí de alguna forma ya vemos que lo que le ocurre a Said es influencia única y exclusivamente por la némesis de Jacob. Y de hecho, a partir de esos momentos se cargan al personaje de Said. O sea, realmente a partir de ahí Said como personaje lo pierde todo. O sea, te da un poco igual. Uh-huh. Y Said era un personaje que molaba bastante, pero bueno. Pues pasamos con Lucía Carreño Moreno. Dice: ¿qué hacía Libby en el psiquiátrico? Libby, que era la chica esta con la que Harley tiene un affair. La verdad es que no hay mucha información sobre Libby fuera de la isla, porque además es uno de estos personajes que, como no tiene flashbacks propios, pues no se sabe muy bien qué hacía fuera de la isla, ¿no? Solo, de hecho, aparece en los flashbacks de los demás, ¿no? Estaba en el hospital psiquiátrico este de Santa Rosa por propia voluntad, pero vamos, que los motivos de la serie, o sea, la serie nunca explica los motivos, ¿no? Es curioso. No, sabemos que entrega el barco a Desmond y que está ahí, pero es el final de ese episodio del gran flashback de Harley, ¿no? Entonces tampoco te deja ahí colgado. O sea, te deja pensar que ese es el típico episodio en el que, si se queda así, puedes pensar que el origen de todo es un poco similar a lo que ocurre con los Serrano, ¿no? 20 años más tarde, es que todo está en la cabeza de Hurley, podría ser, ¿no? Y además sale los personajes dentro, a lo mejor. Sale Morena en ese flashback de Harley. Luego vuelve a aparecer en los Flies. En los Flash Side Away, esto vuelve a aparecer y tal. Además, también otra vez con Harley, ¿no? Y la volvemos a ver una tesitura parecida, ¿no? Pero como, en fin, este es el camino que trazaron los propios personajes, porque no es una realidad alternativa exactamente, ¿no? Pero es esa senda que se imponen los personajes para que después de su muerte, pues cada uno se pueda encontrar y acceder, ¿no?, a ese limbo privado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que es todo lo que se cuenta en la sexta temporada, ¿no? Y a partir de ahí todos juntitos de la mano, ¿no? Entonces Libby también tiene ese camino, también se ha marcado esa senda y también la vemos luego ahí en la iglesia y tal, ¿no? ¿Pero qué hacía en el psiquiátrico? Pues porque estaría loca y punto. Sí, gran pregunta porque no, es verdad, yo creo que más bien, como se supone que había muerto su marido, que era el dueño del barco y que por eso ella pues se queda con el barco, que no sabe qué hacer con él y se lo entrega a Desmond. Yo creo que debido a la muerte del marido probablemente ella entrara en una depresión de estas super bestias y ella misma decidiera internarse en el hospital, ¿no? Entonces podría ser una cosa con sentido porque otra cosa no sabemos. No, al no tener más información y la única información que tenemos es esa, que es viuda en realidad, ¿no? Pues claro. Seguramente pilla una depresión de brutal y ya está, ya estaba bajo los efectos. Y de ahí a preguntarnos cómo llega el avión y por qué, pues ya es otro mundo, ¿no? Sí. Bueno, tanto Ignacio Pérez Jiménez como Eón Fafnir, los dos nos hablan de Walt, nos dicen que qué importancia tenían y que por qué tenía poderes especiales, ¿no? Yo esto ya lo he comentado, me parece que, no sé en qué programa lo he dicho, pero el propio Damon Lindelof en una Comic Con me parece que lo dijo, sí. Que bueno, que en nuestro mundo real hay gente especial que tiene poderes, ¿no? Que la mayoría no tiene, los mediums y demás, y creemos que estas cosas son posibles y que no hay explicación para ello, simplemente es gente especial y los demás pues no somos tan especiales. Y Walt pues es una de estas personas especiales ya desde niño y que además pues es un candidato potencial. Y luego vemos, como ya hemos dicho antes, que en el corto este, en el nuevo hombre al mando, va a asumir ese rol, ¿no? De protector de la isla. O sea, que candidato potencial, pero muy, muy potencial, vamos. Porque y para luego justificar que no sería el único, te introducen el personaje de Miles. Y por eso yo también recalcaba un poco eso. Porque ese también, antes, fuera de la isla, tiene esas habilidades extraordinarias, especiales, que además con una parecidas, porque los flashbacks de Michael en la primera temporada parece que Walt podía tener relación con la muerte, porque eran esos pájaros que morían. Miles ve a los muertos. Pueden ser, bueno, pues que esta especialidad tenga relación con la cuestión de la mortalidad, pero que yo puede ser incluso que descartando ya a Walt como personaje por el tema del crecimiento y porque no pueden darle más de sí como rehén para que los otros utilicen a Michael, pues de alguna forma dice, bueno, vamos a reconvertir esta cuestión, este patrón y lo vamos a representar en Miles, para que no solo es Walt que es especial, sino que también hay otros especiales, pues ya está. Uh-huh. Pero sí parece que Walt tenía mucho poder, ¿eh? Sí, sí, por eso lo decía al principio. Es que daba a entender porque Walt tenía esas apariciones. Y ahí, yo estoy convencido, ahí sí que tampoco podemos decir las visiones que tenía Shannon con Walt, las visiones que tenía Said con Walt, las visiones que tenía Locke con Walt, ¿era el humo negro? Ni de coña. Era Walt porque era especial y de alguna forma también proyectaba o se aparecía en visiones de los demás. O sea, en ese sentido yo creo que es verdad que hay una trama ahí que no pudieron resolver, en principio entiendo, por el tema del crecimiento del chico. Claro, claro. No, pero era el personaje más especial de todos, casi seguro. Y el personaje con mayor poder sobrenatural, por decirlo también de algún modo, lo que pasa que, bueno, no se desarrolló mucho, yo casi lo agradezco. Y bueno, pues sí es verdad que de niño se veía que no tenía todo el control, no tenía bajo control esa energía, ese poder que salía de él mismo y bueno, pasaban las cosas que pasaban, tío. Vamos a resolver la siguiente pregunta de Juanjo Benítez. Hacemos una pausa y luego seguimos, porque yo estoy aquí, vamos, entregado a tope. Juanjo Benítez dice: no vi clara la forma en que Jack y los demás consiguen volver a la isla. Esto también lo hemos explicado, además, mientras analizábamos la quinta temporada. Mm. Se supone que el vuelo 316 este de Ajira, de la compañía Ajira, pasa por el lugar y la hora concreta es para aprovechar una de estas ventanas, ¿no?, que conducía a la isla, que Lois Hawking, pues debido a esta estación que estaba que tenía el péndulo ahí danzando, ¿no?, a través de un mapa, la estación del poste de la luz, pues puede prever cuándo y dónde va a estar la isla en ese margen de tiempo concreto y dice: mira, chicos, este avión es el vuestro, es cojonudo, tenéis 72 horas para pillarlo porque si no vais a perder una oportunidad. Y podemos perder, en fin, mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Entonces, entre que Jacob ya le había dado el ankh de madera en la funda de guitarra a Harley y todo lo demás, pues oye, pues ya estaban todos los elementos que hacían falta, pero tenían que ir los 6 candidatos, ¿no? Tenían que ir los 6 de Oceanic y regresar. O sea que se consiguió, ya está. Es un poco de aquella manera, pero bueno, gracias a que se tiene el ankh, pues la isla puede un poco depositar a cada uno en un punto estratégico y ya está. ¿Alguna aportación sobre esto? Está claro que no se explica muy bien. Economía de medios, yo creo. Yo creo que aquí la serie ya estaba sufriendo pues recortes importantes en el presupuesto y fue una forma económica de situarlos en el terreno, ¿no? Es que realmente es lo que es. Cada uno, además, ya no es que lleguen a la isla, es cómo llegan y en qué momento cada uno. No me dan tanto caprichos. La pregunta puede dar dos respuestas: el cómo es, qué medios de transporte utilizan para ir a la isla, o cómo vuelven a la isla, que, en el sentido de las motivaciones que tienen para ello. Y ahí cada uno pues tenía la suya propia. Jack por la cuestión del destino, Jake es Aaron y Claire, Sun es recuperar a Jean, Ben esta especie de juicio que quieren tener ahí con el humo negro para un poco a ver resolver su situación con la isla, Harley porque entiende también que, bueno, pues que si van todos pues tengo que ir yo, el único que no quiere ir es Said, pero por circunstancias provocadas por elementos externos es detenido para que vaya en ese avión, circunstancias del azar, manipulación de Widmore o de Lois. Pero también es verdad que puede ser ahí la pregunta. No, puede, lo de Said, sí, es manipulación de Jacob. Es Jacob el que le dice a Ileana, que era su agente, que se haga pasar por un agente oficial. No, me refería a Ileana, me refería a Said. No, pero claro, que pero vamos, Ileana no es la chica esta que le detiene, ¿sí, no? Es verdad. Claro, entonces... Tengo la imagen mental de esa escena, no la tengo. Tengo claro, la escena, agente de autoridad que se lo llevan, pero sí. Nada, se hace pasar por un agente de la ley, seguramente fuera de la isla, seguramente incluso tuviera una autoridad legal para pasar, digámoslo así, los trámites del aeropuerto como agente oficial, pero en realidad ella siempre había sido una seguidora de Jacob fuera de la isla. Jacob, según parece, pues una especie de figura paternal, y cuando ella tuvo un accidente así muy raro, que estaba en el hospital con la cara demacrada, pues él estaba allí diciendo, oye, tengo un trabajo para ti, porque Said iba a ser el único que no volvió. En apoyo de lo que decía al principio, que parece que la única actitud activa que tuvo Jacob para un poco los hechos se desarrollaran, que era o bien los elegidos, tanto en su infancia como en adulto, bien la designación de Richard, pero también es verdad que de alguna forma se crea una especie de equipo de guardaespaldas que sería Ileana. O sea, también es verdad que hay una actitud proactiva por parte de Jacob. Y yo entiendo que es verdad que he conectado la idea de Ileana con lo que dije anteriormente, con estas dos circunstancias habría esta tercera. Uh-huh. Y aquí Jacob ya vemos que a Harley directamente le empuja, le da la llave, en fin, que hay ahí bastante más implicación que otra cosa. Bueno, niños, hacemos una pequeña pausita y luego seguimos, ¿vale? Ok. Mini pausa y ya seguimos aquí directamente. Y con un tal Rafa Martínez, que a mí también me suena este chico, nos dice, yo quiero que expliquéis bien el final, pero el final ya lo hemos explicado, hombre, en el programa, en este mismo además. Pero bien me vale, aunque puestos a pedir por qué le toca a Harley la lotería con los números, pues también un poco lo hemos explicado hace nada. Porque él, de forma accidental, usa estos números, casi que invoca ese poder y a partir de entonces el poder le persigue y de los números le persigue y le da tantas desgracias como alegrías. ¿Qué es Dharma? Pues también lo hemos explicado en este programa, hijo mío. ¿Quién es Jacob y quién es Phil? Uno aquí, que pasaba por allí. Aquí me ha dejado todo loco. Jacob, no, bueno, Phil, lo hemos... Perdona, Phil es el que muere acribillado con los cuando el último capítulo de la quinta, que lo que arrastra a Juliet, es verdad que que hay un miembro de Dharma que se llama Phil, que es el que acaba atravesado por esos hierros, pero más importancia que esa no tiene, no tiene la serie. Otra cosa es que a lo mejor, pues ahí Rafa pensaba que, se, que igual se refiere a otro personaje. Sí, no, Phil era el tío este flacucho con cara rara que iba por ahí. Era un subordinado de la Flair, tío. ¿El qué? Que era un subordinado de la Flair, de Sawyer. Sí, sí, era, exacto. Sí, un miembro de seguridad. Uh-huh. Y es el que muere ahí empalado con los hierros. Dice, ¿por qué no pueden verlos? Bueno, a Jacob pues se dejaba, se mostraba y le veía quien a él quería y cuando quería. Y a Phil pues le veía a todo el mundo. Sí. Aquí se ha liado, con lo de Phil se ha liado aquí, Rafa. Pero bueno, dice, ¿por qué había otro grupo de los otros y nunca los vieron en 5 años en la isla? Me imagino que se refiere... Se refiere a los del templo. A los del templo, a los del templo. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Pero yo creo que eran los otros nativos, porque ahí estaba la azafata con los críos. O sea, es lo que recalcábamos la otra vez, que bueno, pues a la vista de los acontecimientos, pues habría un grupo de los otros que se fueron al templo. Lo que ocurre que es verdad que Dojen se nos presenta en la sexta temporada, no antes. Pero yo tengo que entender que Dojen sería un miembro de los otros que estaban en la villa, donde dirigidos por Ben. Claro, solo que no sale. Sí, yo soy un poco más ahí partidario de pensar que eso, que la serie no lo enseña antes porque no le interesa o porque no ha planteado su generación, pero realmente es un grupo de los otros. Recordemos que los otros viven en la villa de Dharma y tal, y por decisión de Ben, pues deciden emigrar, ¿no? Y cuando salen de allí en la tercera temporada, etcétera, es cuando se trasladan todos, están en peregrinaje al templo, y ahí es donde se quedan. Pero ya no deja de ser el mismo grupo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, te los enseñan un poco como lo que nos ocurre con los supervivientes, que tenemos los protagonistas por un lado y los Nicky y Paulos por otro, que salen en un episodio y desaparecen o no están. Pues hay 60 tíos de los que conocemos 6, ¿no? Pero lo conectamos, yo por lo menos lo conectaba con la azafata y con los críos. Claro, que la azafata sí va, se va con ellos desde el principio. Sí. Y como la azafata ya está, los otros cuando son raptados por cuando caen de la cola de la, con el grupo de la cola del avión, que son los primeros en caer, digamos, pues ya, pues digamos que se van al templo, y además ya está azafata ya totalmente ya involucrada en el grupo de los otros, porque ya es una más. De todas formas, hay muchísimas zonas de la isla que no se llegaron a visitar por las razones que fueran, y que a lo mejor ahí escondían otras muchas sorpresas. Si no llegaron a pasar por la zona donde estaba el templo, pues no lo iban a descubrir, porque además yo tengo aquí ahora mismo, he consultado el mapa de la isla, que hay muchos mapas por ahí en internet, y a no ser que vayas específicamente por esa zona, no lo encuentras, no lo pillas, no está, aunque está cerca de la zona de la cola donde se estrelló la cola y demás, pero está ahí como refugiado en las montañas, en las laderas, y vamos, que si no te lleva alguien, tú no vas a parar allí por propia iniciativa, ¿no? O sea, y no te pilla dentro de ninguno de los radios de acción, ¿no? De la isla, ¿no? O sea, que realmente, en este sentido, podemos entender que no los vieron en 5 años porque los habitantes del templo no salían casi nunca, salvo para hacer cosillas muy puntuales, y porque nadie pasó por esa área concreta porque nada se les había perdido por allí. Cosa que sí, no termina de enlazar muy bien, perdona, con el tema de la relación del templo con los pies de la estatua, que sí es verdad que hay una serie de túneles ahí que en teoría desembocan en el templo, ¿no? Por si en los planos y en los mapas que hay de la isla y tal, si ves que de la estatua, ¿no? De los pies de la estatua. Joder, templo, macho, pues de los pies la de Dios. Del pie de la estatua al templo hay docenas y docenas, sí, de sí, kilómetros, ¿eh? Claro, pero en teoría eso sí te llega, sí se queda mostrado en la serie, y es que de los pies de la estatua al templo hay una serie de conductos, cuevas y tal. De hecho, hay un momento en el que, acordaros como Jack y compañía, bueno, pues son apresados, ¿no? Pues en esos túneles, en los que es verdad que están solo unos minutos, no nos enseña mucho lo que hay, pero viendo un poco la distancia que hay, luego en los planos que nos enseñan y los mapas que hay, joder, es enorme, ¿no? Es decir, esta isla no deja de ser un poco rollo Minas Tirith, ¿no? O sea, es decir, por dentro tiene la de Dios, de canales, ¿no? Esta isla es mucha isla. Sí. Bueno, seguimos. Esperemos haber dejado contento aquí a... Ojalá, Rafa, y si no, Rafa, nos perdonas. Encantados de ampliar. Llega Pablo Soria Escribano y dice, ¿por qué la cabaña de Jacob cambiaba de lugar? ¿Y por qué el pie de la estatua gigante tenía 4 dedos? Bueno, lo del pie... rápidamente, lo del pie de la estatua, pues eso, era la diosa Tueris, y la verdad es que se representa con cuatro dedos ya desde los tiempos de los egipcios. De hecho, si buscáis otras imágenes y otras representaciones en internet, en un buscador de imágenes de estatuas verdaderamente egipcias, descubriréis que tiene cuatro dedos en todas las representaciones. O sea que esto está más o menos documentado. Ahora, yo estaba convencido de que iba a ser una estatua de un personaje de los Simpson, pero Lindelof quería fastidiarme. No, fuera bromas, es por esto, no es por otra cosa. Y sobre lo de la cabaña de Jacob que cambiaba de lugar, es bastante mejor pregunta de lo que parece de buenas a primeras, ¿eh? Porque, yo lo estoy dando vueltas, porque es verdad. Porque no tiene explicación. Bueno, la estatua de Jacob, la cabaña de Jacob o la cabaña donde acaban viviendo Rose y Bernard muchísimo tiempo. Pero no es esa, yo creo, ¿no? Vale. No es esa. No te líes. Se mete Claire con... Acaba Claire ahí también, cuando sigue a Christian, a su padre. Bueno, vamos a ver, se llama... Una proyección del anti-Jacob. Ella se refugia también en la cabaña. Vamos a ver, se llama Cabaña de Jacob, pero la construyó Horas. ¿Os acordáis de Horas? Pues era el jefecillo este de pelos largos, con gafas y tal, de pelo gris, que era uno de los líderes de la iniciativa de arma. Pues él la construyó un poco para su familia, una casita de campo, para relajarse de las obligaciones de Dharma. Lo que pasa que sí es verdad que Jacob la usó durante un margen de tiempo, pero muy, muy breve. La usó más el hombre de negro cuando se rompió el círculo de ceniza blanca que había alrededor de la cabaña, pues el hombre de negro entró ahí dentro. Y de hecho, es el hombre de negro. La primera vez que llegas a ese episodio piensas que es Jacob, y a lo mejor nosotros hemos cometido el error de pensar que Jacob era el que le decía a Locke, ayúdame, y el que lanza todos los objetos por todas partes y demás, pero era el hombre de negro en realidad, ¿vale? Jacob no estaba allí en ese momento. Pero es verdad que luego algunos personajes, al intentar localizar la cabaña, resultaba que no estaba allí, que había cambiado de sitio, ¿no? De localización. Bueno, pues esto es un misterio verdaderamente sin explicación. Aquí Pablo ha dado con una de estas preguntas que de verdad nadie se ha molestado en explicar, y la serie, ni Lindelof, ni nadie en ningún sitio sabe la respuesta a esto. ¿Por qué cambiaba la cabaña de lugar? Pues no se sabe. Tendrá un timón debajo que también lo puede girar. También, seguro. Bueno, pero la cabaña de Rose y Bernard era otra cabaña que se hicieron ellos, era porque diferente. Además, recuerda que Liana, cuando ve que ahí ya Jacob llevaba muchísimo tiempo sin vivir, quema la cabaña, ¿eh? O sea, la incendia. Sí, sí. ¿Vale? Pasamos con Iker Carrera. Dice, ¿por qué Harley puede hablar con los muertos? ¿O estos eran Jacob? No, Jacob no se hacía pasar por muertos, ese era el hombre de negro. Pero, hombre, es verdad que hay un momento, o sea, Harley empieza a ver muertos a partir de un momento determinado, y me parece que si no recuerdo mal, y ahora tiro de memoria, empieza a ver muertos cuando sale de la isla. Antes sí, creo, o sea, que no. El momento más claro es ese. Pues cuando, de hecho, va al manicomio y se vuelve loco y tiene la persecución con el Camaro y tal, justo porque está viendo muertos. Es que ve a Echo en una tienda de comestibles, ¿no? Y por eso se va por patas. Sí, creo que además cuando Said le libera, o sea, le saca del centro, creo que estaba jugando al ajedrez y le dice, jaque mate, señor Echo. Creo que algo así, como... Claro, yo como dejar entender que tú a lo mejor piensas que o bien está zumbado o no, pero sí es verdad que ya que cuando él vuelve tiene conversaciones con Charlie también. Pero eran manifestaciones reales de espíritus, no era ni Jacob ni nada de eso, o sea, realmente Charlie... Pues como Miles habla con espíritus, pues él los ve, sí, ¿no? Pero ¿por qué? Ahí está, eso es cierto. ¿Por qué ya desarrolla esa habilidad de repente? Porque Miles podemos aceptar lo que es de nacimiento, o Walt también. Pues similar al de Walt, porque empieza a ser un posible candidato más que firme a sustituir a Jacob. No sé, puede ser un poder. Pero la isla le danza las señales de vas a desarrollar esta habilidad. Es el propio Jacob, ¿no? Es el que otorga sus poderes. No le otorga la vida eterna a Richard cuando no la tenía, no sé. La única explicación que le veo, ¿eh? Pero sí es verdad que empieza a tenerlos y de manera asidua, porque luego en la isla son muchos más. A la isla ve a la mujer de Richard, ve, en fin, está todo el rato, e incluso ve al propio Jacob, si es que él es el mensaje de Jacob, ¿no? Estando muerto ya el propio Jacob, ¿no? De hecho, yo creo, estoy convencido de que muchos de estos espíritus, que eran de los que en aquel momento no podían avanzar, pues seguramente Harley fuera el más sensitivo y se le representaran a él o se le manifestaran a él, porque era el único que los podía presentir, ¿no? Y de algún modo, pues le instan a que vuelva a la isla, porque de algún modo todo conduce al mismo mensaje. Harley, tienes que volver. Sí. Así que debe ser eso. Si no, pues estamos aquí lucubrando, pero yo creo, tiene bastante sentido que sea esto. Bueno, Jandro Revert dice: el oso polar, por favor, el maldito oso polar. Esa es fácil, ¿no? Esta es de lo, yo, si no es la más fácil de todas. Claro, esto es fácil. A ver, la iniciativa Dharma había entrado allí a hacer experimentos, etcétera y tal. De hecho, había jaulas que tenían con los osos polares, ¿no? Que en los que efectivamente pues les hacían pruebas para dar al botón, salir la comida, que es donde está Sawyer. Es decir, son productos de la iniciativa Dharma. O sea, están metidos ahí porque sí. Luego, también se sacan señales de que cuando se producen movimientos extraños, pues hay osos polares en Túnez. ¿Por qué? Porque vienen de la isla, ¿no? Es decir, es la salida. Que esa especie de portal que se genera en Túnez es a través de la isla y salen de allí, ¿no? O sea, yo no iría mucho más allá. En esa explicación que diste tú, esa posible teoría, prototeoría, ¿no? De los atlantes y que la isla se moviera y tal, si se moviera y es verdad que estuviera en contacto con el Polo Norte, pues podría haber absorbido determinadas razas de animales, pues coño, que hubieran podido coexistir en la isla un tiempo. Pero no, pero poco más allá, hasta se lo dejan bastante bien claro que, bueno, que lo de los osos polares es porque es que eran Dharma. Es que de hecho hay un tiburón, si os acordáis, los tiburones del final de la primera con la balsa, sí. Hay uno que hace la gracia de que tiene un sello de Dharma puesto y se lo ponen a posta. Ciertamente. Bueno, pues también sí, había, sí. ¿No? Sí, en el extra y en el epílogo, entre comillas epílogo, lo cuentan. Incluso ellos hacen experimentos genéticos con animales creando híbridos. Que hay uno que cuando proyectan esta película a los empleados de esos que mandaban los pares con la comida, que está tapado a la jaula, pero el Chan este dice, bueno, que los híbridos pues hay que tener cuidado, etcétera, porque la agresividad, ta, ta, ta. Entonces, desde luego que ellos pues hacen un poco de Doctor Muro también ahí en la isla con los bichos. Y de hecho los propios vídeos de Dharma especifican que estos osos polares fueron seleccionados porque, en fin, los osos polares, pues según parece, tienen más inteligencia que el resto de las especies así de su familia y que tienen la actitud de ser colaboradores, ¿no? Que trabajan en equipo, ¿no? Y que tienen una gran adaptación al medio natural en el que se encuentran, ¿no? O sea, un oso polar lo puedes plantar en el desierto del Sahara y el tío se adapta, según parece, según nos dicen los vídeos Dharma. Yo no sé, no soy un experto en osos polares, pero joder, que fueron los de Dharma los que se lo llevaron para experimentar con ellos. O sea, esto creo que ya más o menos acaba de quedar claro. Pasamos a José Manuel Pulido Herrero, dice: a ver, el humo negro, la estatua gigante, los científicos y el conejo, ¿de dónde salía la comida y por qué Hugo no adelgazó nunca? Paso a paso. Otra fácil, ¿no? El humo negro, ya lo hemos dicho, es el hombre de negro, el hermano de Jacob. O sea, yo tengo una pregunta para los oyentes. O sea, ¿pero habéis visto la serie entera? Esta es otra pregunta. No, en serio, el humo negro es el hombre de negro, el hermano de Jacob. Joder, esto ya es de cajón. La estatua gigante creo que hoy lo hemos explicado ya por activa y por pasiva. La comida, vale, la comida pues salía de las inmensas despensas que tenía Dharma y cuyos envíos de suministros no se habían suspendido nunca. O sea, realmente Dharma dejó de existir y los suministros seguían llegando. Esto también se explica en ese corto del que acabamos de hablar, el nuevo hombre al mando, hay que verlo. Por eso las cosas como son, en la isla sobraba comida y de hecho vemos a Harley en muchas ocasiones y en los 70 el tío estaba siempre con una chocolatina en la mano, con unos Doritos o con lo que sea. Claro, así y es difícil. Luego los jugosos mangos que se plimpla Locke se los dejaba a todo el mundo y tal. Es decir, allí se vive, en la isla se vive de puta madre, entre comillas, sí. ¿No? Porque es que allí no pasaba nada. Me imagino a los guionistas diciendo: oye, tenemos a este actor que no puede adelgazar o no vamos a conseguir que adelgace, tenemos que justificarlo de alguna forma. Es que me imagino hay un par de guionistas: oye, ¿cómo enfocamos esto? Pues que no pare de comer, joder. Hubiera molado que hubieran empezado a desaparecer amigos de Harley y nadie se sabe, pero él empezaba a vestir sus ropas. Ay. Yo no he sido, no sé por qué me miráis, ¿no? Ah, yo no. Con las manos así escondidas detrás. Te sale una mano ahí del bolsillo. Y lo de los conejos y los científicos, no, la verdad es que tampoco tiene mucha trascendencia. Sí, es verdad que habían algunos conejos que salían ahí con números escritos, sí, pero en el los conejos los utilizaban para la prueba esta de los viajes en el tiempo. Claro. ¿No? Es decir, en la estación, pero bueno, pues eran simplemente pues muestreos, ¿no? Utilizaban para sus pruebas y tal, ¿no? Claro, hay más. Conejillos de Indias, nunca mejor dicho. Claro, exactamente. Los usaban para los experimentos. De hecho, el propio Ben Linus llegó a usar uno de estos conejos mascota, ¿no? Para comprobar si la valla sónica estaba activa y funcionaba y tal. Y luego el conejo murió y toda la polla, ¿no? Y luego a otro que también lo tenía de mascota lo dejaba por ahí por si lo tenían que usar más adelante. Vamos, que eran cobayas de experimentación. Es que no hay mucho más misterio con este tema. Bueno, Alberto Miquelez Sanz dice, ¿qué era la isla? Hostia, aquí sí que joder, estás la metido. Serie. Estoy casaco, sí, sí. Bueno, más o menos casi lo hemos... Bueno, la isla también es verdad que puede llegar un momento que a lo mejor es una obviedad, pero es cierto, o sea, se lo curó tanto, ¿no? Los finales, no lo hemos comentado, creo, pero se habló tanto de... O sea, habló tanta gente tan erróneamente del final que pensaban que estaban todos muertos, que no sé qué. No hemos hablado de lo que ocurrió con el debate de 4 después del episodio, que creo que por lo menos anecdóticamente hablando es muy divertido. La isla era una isla, tío, con propiedades, vale, místicas, electromagnéticas, espirituales, pero era una isla, joder, nada más, ¿no? No, a lo mejor la pregunta se refiere al tema de por qué era especial. Yo creo que la pregunta es lanzada en ese sentido. Pues en eso se la pregunta. ¿Qué es la isla si es aparte pues como contención del mal, ¿no? Por este comentario que le hace Jacob a Richard explicándole el funcionamiento un poco o el motivo por el cual la isla tiene que contener al mar y lo hace a través de la metáfora de la botella de vino. Sí, la tinaja esa. Yo creo que me imagino que la pregunta va un poco enfocada al motivo de la isla como mecanismo de protección contra el mal, de alguna forma. Que de algún modo es una especie de corazón del mundo, ¿no? O sea, porque es la, o sea, nos ha dejado la serie claro de que el mundo, o sea, el planeta Tierra está lleno de luz y de vida porque la isla provee de luz y de vida al planeta. O sea, si la isla se hunde, pues dejamos de existir porque las propiedades que permiten a este planeta generar y sustentar vida se acabarían, ¿no? O sea, es el corazón de la isla, pero es el corazón y la clave de todo este sistema planetario, ¿no? De este planeta, digamos. O sea, que de ahí es de donde se suministra esa energía vital. Una idea que es así como muy... demasiado existencial, demasiado, insisto, que a mí esto me huele a religión por un tubo y tal, como demasiado espiritual, pero es que es la explicación que nos ha dado la mitología. En la mitología de perdidos es eso y no hay más. Bueno, Alex Mazú dice, coño, la obsesión de los otros con los niños en esta serie es un no parar. Bueno, esto más o menos lo hemos dicho, ¿no? Las embarazadas tenían problemas. A mí sí que me parece que es curioso, ¿no? El que Jacob le diera instrucciones a los otros para que los niños fueran instruidos de modo que dejaran ajenos a toda esa maldad humana del exterior de la isla y que, en fin, pues quedaran en las manos del Barbas este, que iba arrastrando la peña, de Ethan, de Ben Linus y del juego, macho. Vaya mentores, ¿no? En manos de quién dejas la tutela de los chavales, hijo mío. O sea, yo creo que en esta es un poco la esencia de Jacob, un tío que es ingenuo a más no poder, o sea, de pura bondad y de bueno que es el chaval, aquí el Jacob este, es tonto del culo, o sea, pobrecillo, o sea, es más, es tan buena persona que acaba siendo completamente despiadado. Está tan en el límite que casi lo rebasa, ¿no? Y acaba siendo otra cosa que no debería ser, ¿no? O sea, está claro que los otros no son la sociedad más decente y honorable que uno pueda encontrar. Justamente, pero es que se llevaban a los niños para protegerlos, según decía Linus. Uh-huh. Es que justamente es así. De hecho, te hace plantear que a lo mejor el hombre, su hermano no es tan malo. Simplemente tiene la intención científica de descubrir su mundo y intentar explorarlo y joder, pues crecer en sí mismo, ¿no? Y buscar sus propias intenciones. Pero sí. Bueno, vamos con la siguiente. Esta nos la suelta José Joaquín Rivas. Dice, ¿por qué le dieron tanta caña a la chica de 4 del canal 4 del programa de después del último capítulo? Creo que iba de rojo. Yo como no joder. Estuve, como no vi ese episodio a las tantas de la madrugada, ni vi el debate ni nada, pero tú lo has visto, ¿no, Halcón? Por lo que sí, me has comentado sí, antes. Sí, sí, sí. A ver, yo no lo vi in situ en ese momento porque quise aislarme un poco, quise verlo a mi rollo y sabía que iba a haber problemas con el doblaje y porque lo subo, ¿no? Yo creo que podemos comentar ahora brevemente eso porque fue un movimiento, joder, eso fue un momento cultural importante en nuestro país, ¿no? Dentro del mundo friki, que fue que emitieran en directo prácticamente con un desfase de 20 minutos el episodio final con el de Estados Unidos y que lo hicieran a las 5 de la mañana con todos los posibles problemas que podían tener. Contaron con los medios de incluso los propios fans de la serie, se otorgaron a dar, como fue la página Loscilla, que ya comenté en el primer programa, que creo que merece una mención aparte por todo el esfuerzo que desarrolló a lo largo de toda la serie. Y es que pues llevaron todo como pudieron, pero efectivamente hubo errores y tal, y el problema es que en 4 quisieron darle luego un empaque, quisieron dar una especie de debate posterior al final, muy inmediato, presentado por Ana García Señeriz, que tampoco es que estuviera muy ducha la pobre en el tema, y sobre todo marcada por personajes que entraron ahí a hablar, pues como podemos estar hablando nosotros, con mayor o peor criterio, pero yo creo que con no muy buen acierto, porque realmente dijeron absolutas gilipolleces, ¿no? Es que acabó el programa y empezaron a hablar de que estaban todos muertos, que pasaba un avión por allí, que podía ser el avión inicial, cuando realmente era el avión de Ajira, ¿no? Es decir, cuando cierra el ojo Jack. Ellos empezaron a pensar que en el momento en el que cerraba el ojo Jack coincidía con el momento en el que abría el ojo Jack en el primer episodio, es decir, todo formaba parte de un limbo, es como si no hubiera pasado nada, como si Jack no hubiera sobrevivido al accidente, por así decir, es decir, se hubiera quedado muerto. Ese perro que había por allí, pues bueno, ni siquiera fueron conscientes de que ese perro sí había estado allí toda la serie, ¿no? Aunque no estuviera de manera directa, pues era el perro de... era Vincent, ¿no? El perro de Walt. Pero bueno, en fin, que sin querer dar mucho empaque, yo creo simplemente es que no cogieron a gente que a lo mejor estuviera muy empapada y que a lo mejor te diera una opinión un poco más en caliente, ojo, que una opinión en caliente de una serie así era muy difícil, ¿no? Eso lo llega a hacer un grupo de podcaster allí hace el programa que tenía que se tenía que haber hecho, ¿no? Fue un poco bajón para los aficionados, pues esas opiniones tan poco fundadas y tan frívolas y no sé. Exacto. Pero Manuel, ¿no crees tú que a lo mejor lo que pasó es que la serie, tampoco te creas tú que nos explica muy bien el tema? Hemos estado durante toda una temporada, la sexta, pensando que estábamos viendo un multiverso, una realidad alternativa, y en el último episodio nos damos cuenta de que de realidad alternativa nada, que todo eso que hemos visto de la pseudo realidad alternativa en realidad ocurría ya cuando los personajes habían muerto. O sea, que realmente todo eso es un viaje espiritual del más allá, ¿no? De cada uno de estos personajes. Entonces, ¿no crees tú, Manuel, que a lo mejor esa gente pues estaba equivocada, como muchas otras personas que tenían una idea errónea? Aquí hemos visto a muchos personajes. Bueno, Rafa Martínez nos ha preguntado que qué pasaba al final, porque hay gente que no lo ha entendido todavía y algunos creen que lo han entendido y a lo mejor se están llevando un chasco ahora al escucharnos a nosotros. O sea, porque no estaba muy bien explicado. A mí no me parece que sea tan de recibo. Yo recuerdo, ¿no?, que decía algo así. Y entonces al final es que están muertos. Fue una especie. Yo la tengo un poco perdida, ¿no? Es que digamos que dieron la garantía. En vez de demostrar o intentar redactar o preparar, ¿no? Sí. Pues parece ser que lo que ha pasado es esto. Parece ser, ¿no? Porque estaban opinando lo que habían visto minutos antes, ¿no? Tampoco vamos a criticar. Nada, no reconocía al perro y no sé, ya un poco te rebajaba toda la intervención pensando que vale, que era una simplemente una periodista, ¿no? No una aficionada a Perdidos, que es lo que hubiese pegado en ese programa, ¿no? Claro. Y además, ojo, quitémonos el velo todos, ¿no? Los que hemos sido aficionados de esta serie con mayor o menor intensidad. Esta serie genera reacciones muy, muy, muy viscerales en uno y otro sentido. O sea, la amas o la odias, ¿no? Entonces, además, se curraron porque, joder, llevaron a gente a un cine a verlo y con que hubiese cogido a cualquiera de esos frikis que fue al cine a ver la película, yo creo que les había dado otras prestaciones, ¿no? O haberlo mezclado con la periodista, ¿no? Haberlo un poco confrontado, pero no sé. Ese debate entre dos periodistas fue un poco insuficiente, ¿no? Yo ahí invito. No, en esto que decís, me acuerdo yo de, porque yo lo estuve viendo a partir de las 5, en esas proyecciones que hacían en locales, cuando iban los periodistas a preguntar al público, había, me acuerdo, un chaval que estaba diciendo, no lo sé, tengo que reflexionar, tengo que pensar, y estaba casi llorando, el hombre estaba pálido. Eso me acuerdo, un chico así de delgaducho. O sea, que le preguntaba, bueno, ¿y qué interpretas? No lo sé. Tengo que pensarlo. También es verdad, ¿no? Claro. Y luego lanza este equipo de periodistas en directo. Venga, interpretaciones. Joder, pues esta. Pues. Mira, yo ahí lo que sí quiero hacer es simplemente invitar a la gente que está en iVoox también. Es un podcast que se llamaba 108, escrito en letra, en el que ya hemos comentado que hay un debate al final. Pues colgaron un debate unos días después del final, en el que salía Claudio Serrano, Nacho Vigalongo, que es el director de Los Cronocrímenes y tal, como frikis de la serie, bueno, y dobladores de la serie, y te comentaban un poco todo y comentan este hecho, ¿no? Esta polémica que surgió. Te lo cuentan bastante bien porque lo vivieron igual y se quedaron igual de perplejos, pero no por nada, sino porque ellos en ese momento pues les pasaba lo que nos pasó a todos. Coño, estamos asimilando información y viendo un poco de a ver con qué me quedo, ¿no? Se han querido quedar conmigo, han querido simplemente mostrarnos pues no sé, la evolución de los personajes y el final y tal. Vamos a ver ese corto que hizo el jueves, ¿no? La revista está tan cachonda que tenemos aquí en España, que lo que hizo fue con la versión original en inglés del diálogo que tienen Jack y su padre, pues doblarlo al castellano, ¿no? Y en escrito abajo poniendo, bueno, ¿Y qué pasa? ¿Que entonces no vamos a enterarnos de qué coño va esto? Y el otro, pues no, no te preocupes. Bueno, pero hemos llamado aquí a Kino, va a poner una música bonita y colará, no te preocupes. Tú abraza a la gente y ya está, ¿no? Es decir, hubo mucha coña con el tema. Y claro, hubo quien se mofó en exceso, hubo quien al final supo interpretar que, bueno, que había que darle un tiempo a esto. Y hubo quien, como nosotros, creo que a lo mejor esperando un tiempo, no sé si tanto como nosotros, o a lo mejor menos, pero le han dado un toque, coño, que en frío la serie merece también, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir porque quedan pocos oyentes ya, pocas preguntas. Dice Alberto Miquelez Sanz, este ya nos ha hecho más de una, pero bueno. Dice, ¿qué tiene que ver con todo lo demás que cuando hablaban palmando en la isla o no, en esa época o años después, se encuentren todos en un cielo cutre que parece descartado de algún guión de los osos amorosos? El famoso limbo espiritual este con acceso limitado, en fin... Pues nada, ya hemos explicado, pues que es creado por las propias almas de los supervivientes para contarse allí en el más allá, seguir evolucionando espiritualmente todos juntos y ya está. Es un poco, además también es la rotura, ¿no? De esa máxima de vivir juntos, morir solos, que hemos estado oyendo un montón de veces, muchas veces incluso en boca de Jack. Y de algún modo, pues no sé, ellos no van a morir solos, ¿no? A partir de esa otra vida, cada uno, en vez de ir por libre, pues van a ir todos a una, ¿no? Al siguiente paso de evolución trascendental. Ya está, esto ya creo que ya lo hemos explicado tanto que debe haber quedado claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos estaremos incluso poniendo hasta pesados. Dice Alex Mazu, dice, me voy a tirar el rollo, pero ¿no creéis que la isla es Atlantis, Lemuria o Mu? Ese rollo egipcio me tenía muy loco. Y la madre de Jacob y el anti-Jacob era romana. ¿Cómo llegan allí? Esto ya lo hemos explicado. Han pasado la tira de años y estas preguntas aún me torturan. Soy un friki. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues que la isla pudiera... Además hemos comentado todo lo que ha dicho. Que la isla pudiera generar los mitos de Atlantis, Lemuria y Mu, porque se iba moviendo, y que pudiera generar avistamientos que indujeran a la gente a pensar que eran islas que se habían hundido y todo esto, me parece bastante razonable. Sí, pues podía ser todas ellas, de hecho. Y la madre real de... Dime. Es comprensivo, Antonio, con los oyentes que aún no se han oído la montaña de megas que hemos generado hablando de perdidos. Bueno, es verdad. En el momento en el que estamos grabando esto, solamente han podido oír uno de los programas de los cuatro, ¿no? Estamos adelantando mucho las grabaciones, pero bueno. En fin, que y nada, sobre la madre de Jacob y delante de Jacob eran romanos, y es verdad, y llegaron allí, pues eso, en un naufragio de una nave, porque la isla iba de aquí para allá, y no es de extrañar que la isla en un momento determinado apareciera en el Mediterráneo y una nave romana pues acabara allí. Yo me lo creo perfectamente, no tiene ningún problema porque la isla podía hacer eso perfectamente. Lo que no podía hacer era levantar el vuelo y salir volando como en Stargate Atlantis, pero... Otras cosas sí que las podía hacer, ¿vale? O hundirse, como parece que sale en el principio de la sexta temporada, ¿no? Que está hundida al fondo del océano, en esa realidad alternativa. Pero en esa... Que a lo mejor puede ser el final, ¿no? De la isla, ¿no? Pero... O sea, recordemos, los Fly Side Away, ¿no? No deja de ser una etapa posterior, ¿no? A la vida de todos. Recordemos que en esa etapa posterior, pues la isla está sumergida, ¿no? En el fondo del océano, con una... Pero no es el futuro de los personajes, es el más allá de los personajes. Bueno, el más allá, bueno, pues con lo cual, en el más allá, en el más allá, es una forma de representar que en el más allá la isla no tiene ningún poder y que están al margen de la isla, que ahí ya no hay influencias de la isla de ningún tipo. Es una forma, yo creo que es una representación más que otra cosa. Pues te cojo el razonamiento, sí, puede ser. Claro que sí, además soy el director del programa. Entonces. No, por supuesto. Y si no me echas, y estoy encantado aquí como groupie, o sea que yo feliz. Ya quedan dos oyentes más y dos preguntas. Daniel González dice, ¿por qué la isla tenía un tapón? Ya también más o menos lo hemos explicado, ¿no? Lo que pasa es que yo le entiendo la pregunta, ¿eh? También me la hice yo cuando la vi. El ingeniero nórdico, ¿no? Que luego creo que IKEA pues le dotó de ese dispositivo. En fin, y Edu Campus que dice, ¿por qué los decorados eran tan, digamos, de cartón piedra? En las dos últimas temporadas, es la última pregunta ya, la última pregunta. Esto también, además lo comentaste tú, Manuel, hace solo... Sí, esos colorines y tal, quedó un poquillo naif, es que, ¿no? Es que el presupuesto, sí, no sé si es que iba mermando. Macho, es que pasó, esto es verdad, esto es digno de análisis, porque pasó de ser una serie multimillonaria, porque las primeras temporadas tenían factura técnica cinematográfica, y acabó convertida en una serie de televisión incluso bastante modesta, ¿no? Habría que decir, ¿no? hay alguna, la quinta temporada, a pesar de todo, pues hombre, no está mal visualmente, pero se veía que había que ajustarse a un dinero que ya no era este dinero abundante que tenían al principio, ¿no? Y la estética acabó siendo ramplona y cutre, o sea, los flashbacks, el de Richard todavía me lo creo, pero el flashback de Jacob y del anti-Jacob y madre y todo eso está hecho fatal, tío, o sea, no... Sí, sí. Y lo que comentamos, el despegue de la gira al final, en el último episodio, es tremendo, ¿eh? O sea, muy mal. No, sí, bueno, hubo deserciones, ¿no? Fue de más a menos en cuestión de audiencia, ¿no? Siempre ha tenido, pues, espectadores muy fieles, ¿no? Que la han acompañado hasta el final, pero también ha habido muchísimas deserciones, ¿no? Incluso entre conocidos, ¿sabes? Conoceréis a cantidad de gente que la dejó en la segunda o la tercera. Mira, yo lo que sí he conocido es que no he logrado que nadie se enganche a ella una vez acabada después de tiempo. Cuando he conocido gente que no la ha visto y tal, coño, pues estamos hablando de una serie que es un referente que debes de ver. Pues la gente ya, una vez que todo esto ha tenido un final y saben que ese final no ha sido todo lo satisfactorio, o han oído que eso es así, me ha costado que alguien logre verla y se enganche. Es que se ha convertido esta serie, pues, en el ejemplo más claro de final fallido, ¿no? Pero yo creo que es un poco injustificado, ¿no? Yo creo que, como estamos viendo, tampoco es tan malo ni tan horrible, ¿no? No, ahí la opinión está, digamos, la mayoría es la que se ha cargado esa idea, sí. No está a la altura el final del inicio, pero a lo mejor es que, como tiene un inicio tan sumamente potente, tal vez es que no pudiese, en fin, haber sido de otra manera, ¿no? O haberlo superado. Totalmente de acuerdo. De hecho, tú lo dijiste, Manuel, en el primer episodio de estos cuatro especiales, que fue una serie que quizá su propio éxito, pues, acabó jugando en su contra. En fin, pero todo esto se hubiera... Yo estoy convencido que, habiendo agilizado un poquito las tramas, tirar de menos flashbacks inútiles, y en vez de 6, haber hecho 4 temporadas, o 5, pero, en fin, yo creo que con 4 se hubiera redondeado la cosa. Pero se quiso... Esto es lo de siempre. Se quiere seguir aprovechándose uno de la gallina de los huevos de oro, y estás ahí, venga, otro huevo, y los huevos cada vez son más pequeños y tienen menos valor, y el oro está cada vez menos cotizado, pues es normal. De todas formas, para descargo, tengo que decir que yo creo que todavía le supera como final fallido el de Los Serrano, ¿eh? Yo creo que, como leyenda urbana friki, todavía sigue en el podio, en lo alto del podio. Bueno, es que bebió mucho de esta también, ¿no? Y seguramente el grandísimo éxito y el hecho de que tanta gente hablara bien de ella sirvió como para que los detractores hablaran del final, pues, un poquito como diciendo, ¿ves? Pues esta serie no es tan buena. No sé, es que date cuenta que los detractores de la serie utilizan el final casi como uno de sus principales argumentos, ¿no? Porque sí, es un mantra, ¿no? Es más fácil atacar por ahí que por otros sitios donde, a lo mejor, Perdidos, pues, es mucho más poder, tiene mucha más poderosa, ¿no? O sea, no puedes atacar tan bien la primera temporada como se puede atacar la sexta, que es muy fácilmente atacable, ¿no? No, y además tienes la impresión de que mucha gente repite eso en plan eco sin siquiera haber visto el final, ¿no? Es una especie de, pues eso, de mantra, de leyenda urbana de las series, que es de que este final es muy malo, y lo utiliza todo el mundo, hasta quien no lo ha visto, ¿no? Y de hecho, a mí me da la sensación de que te da como mala prensa, o te hace quedar mal decir que el final de Perdidos te ha gustado, ¿no? ¿No? La gente normalmente suele hablar del final de Perdidos muy alto cuando dicen que es una mierda, pero parece ser que no se oye, o incluso se le tilda de tonto, o se le señala con el dedo al que dice que a él sí le gustó, como diciendo, tú es que eres, te convence cualquier cosa, no tienes ni idea de series. Yo creo que muchas veces, aparte que el final, como ya hemos comprobado, y creo que estos programas han demostrado empíricamente que la mayoría de la gente no se ha enterado de la jugada, entonces no, el final no ha quedado claro, pero si se comprende ese final, podemos entender, y al comprender ese final, comprendes toda la temporada final, toda la sexta temporada, se verifica y se especifica que, a lo mejor, pues, el final, joder, llegar hasta el final estuvo de puta madre. De hecho, los últimos episodios, los últimos momentos de ese episodio final, ¿no?, que era una película porque tenía una duración excesiva, no sé, es que todo el mundo se queda con la escena de la iglesia, Pero antes de la escena de la iglesia hemos tenido momentazos, ¿no? Entonces, a lo mejor fue la representación de la iglesia, podía haber sido de otra forma, yo qué sé, es que se podía haber hecho, se podía haber contado eso mismo de otras muchas maneras. Es muy fácil, yo, a mí me gustó, yo siempre lo he defendido, ¿eh? A mí me gustó además porque era coherente con esa idea, ¿no? Aparte de la aventura física que han tenido los personajes, siempre estaba ese lado espiritual, ese pasado que arrastraban todos ellos y que les lastraba, ¿no? en su vida, ¿no? Y ese final lo que te hace es un poco superar ese pasado que tenían todos, y además es algo que estuvo muy presente durante toda la serie, ¿no? Digamos que ese final en la iglesia pues un poco te hacía superar ese punto que tenían los personajes. Una cosa que no hemos mencionado pues es el título que es Perdidos, ¿no? que tiene varios sentidos, ¿no? Pueden estar perdidos físicamente, pero también están perdidos, digamos, espiritualmente, ¿no? Son personas pues perdidas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y que al final pues se reencontraban, ¿no? Yo creo que ahí el final sí da respuesta a eso, ¿no? Que me hubiesen metido pues unas teorías pues de unas mecánicas celestiales o de extraterrestres o tal y cual, no. Yo creo que no me hubiese parecido tan satisfactorio, ¿no? Yo creo que le dio el final a los personajes que tenía que darle, y por eso yo siempre lo he defendido, vamos. Pues yo hubiera preferido extraterrestres, atlantes, reptilianos. Podría haber sido, pero bueno, en cualquier caso, la base de que era una serie de superación, ¿no? Y de personajes, pues sí estaba ahí y sí se dio. Para mí no es que fuera el mejor final posible, pero sí creo que estamos todos de acuerdo. Cuando lo analizas bien y disfrutas el final, no disfrutas esos últimos 10 minutos en los que a lo mejor todo está un poco alegórico, sino que disfrutas esas dos últimas horas en las que estás viendo los reencuentros de los personajes y joder, si te han empapado y te los has creído y has vivido con ellos todo esto, pues joder, lo disfrutas, ¿no? Pero además es que es la única vez que los ves realmente felices. Y... claro. Como personas normales, ¿no? Porque siempre han sido todos arrastraban unos traumas terribles, ¿no? A los que sí, todo lo que le hizo su padre, etcétera, ¿no? Era terrible. A Jack, a Kate, todos tenían unos traumas tremendos, ¿no? Y yo creo que es la única vez en la serie lo que los ves felices, ¿no? Les ves con una relación entre ellos muy cálida, muy abierta, muy sincera, ¿no? Sin ocultarse absolutamente nada, ¿no? A mí me pareció que estaba bien. Uh-huh. A mí me gustó la interpretación del hecho de que Benjamin Linus, al quedarse fuera, significa que todavía sigue vivo y significa que se ha convertido en nuevo Richard Alpert, ¿no? Y a mí eso me mola, porque es uno de esos personajes que al final consigue lo que quiere, se redime y queda bien, y aparte de que ha sido un personaje delicioso durante toda la serie. Niños, ha llegado la hora de las reflexiones finales. Ha llegado la hora, en este punto del programa, de que acabemos. Entonces, vamos a ir concluyendo, vamos a hablar de Perdidos como obra global. Y lo último que os quede por decir, tenéis los minutos que os hagan falta, total. Ya lo hemos dicho desde el principio, la fórmula, el lema de estos especiales era el tiempo que haga falta. Entonces, sin que nadie interrumpa y en solitario, cada uno de vosotros tiene que lanzarse aquí al ruedo y hacer unas conclusiones finales. Así que, voluntarios. Uf. Venga, yo quiero empezar ya, más que nada porque llevamos muchas horas dedicándole tanto tiempo que cuanto antes empecemos, pues mira, que quede como quedó, ¿no? Es decir, lo hemos intentado, chicos. Muchas gracias a todos, lo primero que quiero decir, porque esto era un pedazo de desafío impresionante, y si no es por vosotros, pues creo que no lo hubiéramos... yo no lo hubiera logrado, desde luego, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, buen final, como has dicho, bueno, depende de cada uno, ¿no? Vale, ya no voy a entrar en solo el final, pero lo que sí voy a decir es que sin duda esta serie ha marcado una época, para bien por muchísimas cosas, más iniciales que posteriores, y para mal el final, quizás porque te deja una sensación amarga que no cumplimenta todo lo que tú esperabas de ella, ¿no? Ahora, en tu mundo cultural, en tu posición, tal vez que esta serie, quien la ha vivido como la creo que la hemos vivido nosotros, todos nosotros, creo que esta serie nos ha marcado de por vida. Es decir, siempre va a ser un referente, la más grande probablemente, incluso diría, ¿eh? No diré la mejor, porque por supuesto no lo es, pero sí probablemente la más grande. Entonces ahí sí quisiera dar un par de ideas, ¿no? Fue la que representó, sacó cabeza de un mogollón de series que vinieron después. su coincidencia con el boom de internet también y el cambio a la hora de ver series, ¿no? A la hora de buscar información sobre series, a la hora de involucrar a la audiencia con las series, ¿no? Con el tema de pues todos los blogs que salieran, todo lo que se comentara, en fin, aquí había muchísimo de donde sacar, muchísimas ideas que no necesariamente sacabas de la serie, de las propias tramas, sino de información colateral que pudieras obtener, y luego un rotundo éxito rentable, ¿no? Para ellos, ahora que también presa de su éxito, como también hemos dicho, ¿no? He de decir también que ninguno de los creadores y actores después parece que hayan seguido una senda de éxitos, ¿no? Es decir, JJ Abrams sí se ha enmarcado como un gran director de blockbusters. Ojalá triunfe en este gran proyecto que tiene, en el que todos estamos muy temblorosos, pero también muy decididos a apoyarle, porque chicos, de este tío depende otra gran base de nuestro ocio. Lo más le vale que le vaya bien, ¿no? Pero en fin, que un episodio registre 400.000 personas, ¿no? En el último episodio de madrugada aquí en España para verlo, pues creo que era sin duda el movimiento casi hasta social, ¿no? En fin, y tampoco voy a ir, es que no quiero tampoco enrollarme, porque supongo que todos tendremos esa sensación. Yo me quedaría con una idea. Yo cuando acabé la serie acabé cabreado. Yo estaba cabreado. Estaba enamorado de esta serie, pero me enfadó. No solo no completó lo que yo esperaba, sino que me defraudó, no al final, sino todo el desarrollo de los últimos años no me estaba gustando, ¿no? Entonces para mí fue como una especie de relación romántica, amorosa, es que ese primer amor que hemos tenido, que hemos querido mucho, y ves que no funciona y tienes que dejarlo, y cuando acabas la relación pues huyes de ella, ¿no? Y ahora, con el tiempo, en frío, he vuelto a ella, he cogido ese álbum de fotos, ¿no? De esta relación en la que yo, pues joder, pues he hecho muchas cosas y tal, y esos recuerdos me han llevado a tomármela de otra manera, ¿no? Y creo que a disfrutarla, y creo que a darle otro punto de vista. Entonces aquí animo a todos los que nos estén oyendo y que creo que puedan entender a lo que me refiero, pues que no tengan miedo en ver episodios salteados, los episodios que les hayan gustado, que hemos comentado o no, y que sientan esas sensaciones, ¿no? Esos gestos de los personajes, esas cosas, ¿no? Que yo creo que le van a sacar mucho, mucho jugo, ¿no? Y luego, simplemente por añadir, pues el comentar que hay un tío al que no conozco, que es un podcaster que le oigo bastante, que se llama Emilcar, que es un chaval de Murcia, un señor de Murcia, que está haciendo un podcast dedicado por entero a Lost, que se llama Still Lost, que va haciendo programas de dos en dos episodios y que creo que tiene una sensación y una opinión parecida a la nuestra, y que si alguien quiere profundizar más que lo que hemos hecho porque considera que no es suficiente, pues creo que ahí tiene material más que de sobra, ¿no? Y por aquí que vaya mi gracias a él y a vosotros por acompañarme en toda esta aventura que me ha parecido maravillosa, y a todos los oyentes por habernos, yo supongo que en parte aguantado, porque no está mal, ¿eh? la que hemos liado aquí. Así que gracias. Gracias a ti, Halcón, porque ya te digo que de algún modo tú ibas a ser el que se iba a preparar estos dossiers, y los demás íbamos a estar aquí un poco como complemento, ayudándote, tirando de memoria, pero al final no, nos has contagiado, nos hemos embarcado nosotros también, nos hemos implicado a tope, nos hemos visto la serie otra vez y joder, ha sido flipante. Venga, ¿quién se quiere lanzar ahora? Si no, elijo yo, ¿eh? Mira, pensaba que iba a entrar Manuel, por un poco la tónica de los últimos minutos. Venga, yo conectando un poco la idea de Halcón al final de su exposición, yo animo, verdad, efectivamente, a recuperarla con el tiempo que haga falta, ¿no? Aquí hay que ver cada día un capítulo, pero por lo menos aquellos que como yo, a partir de la quinta temporada, mostrabas una apatía para su seguimiento, o estabas decepcionado cómo se iba desarrollando, viendo la serie con una, digamos, con una disciplina más o menos, o no diaria, pero 3, 4, 5 días, o como uno se considere, se forma su calendario, pero por lo menos teniéndola siempre presente y siguiendo su visionado de una manera cronológica con los capítulos, se va a encontrar desde luego que todas esas sensaciones le van a desaparecer. Creo que es lo que me ha pasado a mí, que lanzando capítulo con capítulo, los momentos, o por lo menos las temporadas en las cuales tú ya pensabas que esto era una idea fallida y que los acontecimientos se desarrollaban de una manera distinta a la que tú en un principio te habías hecho una idea, sí es verdad que cambia, pero que la historia funciona y por lo tanto no es caduca. Es decir, sobrevive a una segunda visionado y seguro que a un tercero o un cuarto cuando a lo mejor me enfrenté con ella años posteriores. Entonces yo en ese sentido, desde luego que animo a verla, porque esa sensación de decepción se va a convertir en satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo la quinta temporada, que es la que yo menos recordaba o incluso la descartaba como incluso de serie de calidad, resulta que los acontecimientos más importantes tienen lugar ahí, que es lo que yo recalcaba, por ejemplo, en el capítulo 15. Entonces, la oportunidad de haberme enfrentado de nuevo con la serie y revisionar, todo encaja. Entonces, al final, la idea que tenías cuando terminó la sexta temporada, después de tantos años, después de 6 años, sin tener una perspectiva por lo menos más continua, ese sentimiento, por lo menos esa sensación, desaparece. Y al final, esos cabos sueltos que en un principio tú pensabas que eran muy, muy, muy patentes y totalmente descorazonadores o por lo menos decepcionantes, resulta que tampoco son tantos, que son muy poquitas cosas en relación a las respuestas que te dan, con la independencia de que tú hubieras preferido que a lo mejor toda esta aurora de misterio que empezamos a ver en la primera y segunda temporada hubiera ido por otros derroteros. Las circunstancias que fueron provocaron que los guionistas introdujeran todo esto de la ciencia ficción con cuestiones sobrenaturales y casi religiosas, con esto de los elegidos o con ente o con personas superiores que han tirado de los hilos. Bueno, esa es la decisión que tomaron, pero encaja de alguna forma también con lo que tú has visto en un principio. Entonces, al final, entiendo que hay muy en este rompecabezas, al final creo que hay muy pocas fichas que quedan fuera, y desde luego que en perspectiva y en conjunto al final funciona y encaja, y el nivel de satisfacción yo lo he encontrado sobre todo con la sexta temporada. Ya lo dije cuando hablamos del capítulo final con el tema de los despertares. Vuelves a encontrarte como espectador de la primera temporada y se te muestra de una manera tan, tan directa los mejores momentos que tú has vivido de esos personajes. Y al final, bueno, pues yo por lo menos no pude evitar emocionarme, y entonces tengo que suscribir lo que hemos estado aquí diciendo de la especial que ha sido esta serie, porque de una forma totalmente indirecta he vivido más este último capítulo que cuando lo vi por primera vez, con la decepción que en un principio podía tener, porque esto quería que terminara de alguna forma y ya decir, bueno, pues ala, se acabó, no la voy a volver a ver más. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque al ver sobre todo el último tramo de la sexta temporada, me he dado cuenta de la serie tan especial y de los buenos momentos que me ha dado. Y eso lo tengo que conectar con los últimos capítulos, que me han retrotraído casi 10 años, incluso físicamente como estaba yo viendo esos capítulos. Por lo tanto, tengo que estar eternamente agradecido a esta serie. ¿Por qué? Porque de una forma haces una comunión con estas aficiones que tenemos nuestras, ¿no?, de este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, entiendo que la serie me ha dado mucho. Y luego, además, ya a posteriori, yo creo que esta serie, junto con más de Star Galactica, creo que se ha comido, o por lo menos ha provocado, que todas las series de este tipo, de este género, o por lo menos las series que juegan con cuestiones de misterio, ciencia ficción, fantasía, sean totalmente, no decepcionantes, pero no lleguen a ese nivel de exigencia que nosotros le tenemos que tener a ese tipo de productos que vienen a posteriori, y todo viene por esta serie. Porque entiendo que previamente este tipo de series, las series de este género, tenían personajes que eran muy buenos, lo sabía que eran muy malos y no salía de ahí. Aquí resulta que no, que los protagonistas tienen tantas virtudes, tantas miserias, que te identificas un día con uno, luego otro día con otro, y si tú te estuvieras viendo en esa situación, perfectamente podrías haber tomado decisiones que toman los personajes. Por lo tanto, ese punto de realista de esta serie ha provocado que todo lo anterior sea inferior en calidad, pero también provoca que todas las series de este tipo de género se intenten adecuar a ese nivel y no lo consiguen. No lo consiguen porque ya existe Perdidos, ¿no? Entonces yo creo que el valor de esta serie es descomunal por eso. Y lo conecto también con Galáctica, porque con Galáctica tengo el mismo sentimiento. Entonces, desde luego que solo por eso merece ser vista de nuevo. Y ya verás que las conclusiones que se sacan una vez revisionada, ya con la tranquilidad, con el tiempo que uno se marque, van a encontrarse con un pasatiempo maravilloso. He terminado. Muy bien, Álvaro. Me estoy viendo que más o menos todos tenemos más o menos las mismas sensaciones. Manuel Callejo. Pues sí, bueno, yo pues sí, un poco parecido a lo que habéis comentado hasta ahora, ¿no? También tengo que decir que creo que estos programas tienen un punto de reivindicativo, ¿no? Creo que está que la memoria que tiene esta serie es un poco desigual en los aficionados. Hay bastante gente que la tiene, pues más que manía, yo creo que la menosprecia un poco, ¿no? Y yo creo que no recuerdan la cantidad de valores que tiene esta serie. Hay muchas series actuales que además muchas veces no llegan a durar una temporada, que vienen con mucha más pompa, con mucha más solemnidad, y desde luego no llegan a esta serie a la altura del zapato. Yo creo que es una serie que es muy imaginativa, tiene una inventiva pues muy buena y muy potente, tiene unas buenas interpretaciones, tiene pues un esfuerzo de producción importante al estar rodada en exteriores, sobre todo se nota en las primeras temporadas. Y no sé, para mí, yo cuando la vi en su día, como os he comentado, pues vi que era algo muy distinto a lo que había visto en televisión. No me parecía nada cartón piedra, era muy, muy espectacular. Luego al final, pues ya hemos comentado pues que bajó un poco ese listón, pero el principio es totalmente disfrutable, ¿no? Yo creo que el principio pues es modélico para lo que es una obra de ficción en la tele. Y por lo demás, pues sí, hombre, siempre te cuando ves esta serie que ha sido importante en tu vida, pues un poco te proyectas también hacia el pasado, ¿no? Como Desmond, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien un poco, pues, que te hagas sentir esas sensaciones que sentías con ella cuando la viste por primera vez hace 10 años. Luego, al final del programa, os voy a preguntar si dentro de 10 años miráis para atrás qué os parecerán estos programas, ¿no? Si creéis que son un complemento ideal para aquella serie y no sé, y tenemos nuestra propia pequeña línea temporal con Perdidos. Eso dentro de una década lo comprobamos. Sí, yo estoy seguro de que de alguna manera seguiremos en contacto. Yo lo firmo. Bueno, entonces me toca a mí ya. Vale. Pues qué decir, ¿no? Para concluir ya con esta serie, que como producto global, pues debo admitir que, y creo que además se ha visto durante estos programas, que mi perspectiva de la serie ha cambiado en estos días. Yo era uno de esos seguidores de la serie y así me manifesté en el primer programa, que estaba muy contento de las primeras temporadas, pero que luego se sintió contrariado con las últimas, ¿no? Tenía mal recuerdo de las últimas. Y se ha notado, yo creo que se ha notado programa a programa mientras he estado editando, me he visto variar esta visión. Sigo pensando que las primeras tenían más magia, más encanto, más todo, pero que con este revisionado también me he dado cuenta de que el conjunto global es mejor de lo que yo creía, que la idea que yo tenía. Hay series que soportan bastante peor un segundo visionado y esto no me ha ocurrido con Perdidos. Cuando tienes todas, o bueno, casi todas las respuestas, cuando te empapas a tope con esta mitología y te sumerges en esas 6 temporadas seguidas, y ya sobre todo y muy importante, con el chip mental adecuado, no con el que teníamos la primera vez, esta serie gana, pero muchos enteros. Y la verdad es que me ha sorprendido reencontrarme con estos personajes, el no encontrarlos a lo mejor sobreestereotipados, sino que seguían siendo tan complejos como los vi en su día, ¿no? Eso me ha sorprendido de verdad. Volver a esos grandes momentos de la serie, ¿no? Y que la emoción pues me siguiera embargando, ¿no? El nudo en la garganta, los ojos vidriosos, ¿no? Que los chistes no hayan perdido su magia. Que los momentos sigan siendo igual de arrebatadores, joder, el suspense, la tensión, la acción, tiene de todo esta serie, ¿no? Romance, terror. Bueno, terror a lo mejor no exactamente, pero sí desde luego mal rollo, ¿no? Y en definitiva, pues todos esos elementos que hacían grande a Perdidos me han parecido nuevamente efectivos, inalterados con el paso de estos tiempos. Como ese material electrónico de la iniciativa Dharma, ¿no? Que era tosco y setentero, pero eficaz, ¿no? Perpetuamente práctico, ¿no? Pues Perdidos a mí me parece que resiste bien el paso del tiempo. Son 10 años desde su estreno y me ha vuelto a seducir. Y me sorprende que me haya sorprendido, valga esta redundancia, ¿no? Y más aún con la pereza que me daba al principio. Pero que después de meterme con ese episodio piloto para verlo y tal, que no pensaba ver muchos episodios, solo unos cuantos muy puntuales, pero después del episodio piloto hay que ver el segundo episodio, que también forma parte del piloto, porque el piloto son 2 episodios en realidad, y luego otro episodio, y otro, y luego toda la primera temporada entera y luego pues la serie entera. Y al final debo admitir que me he saltado algunos episodios, eso sí te tengo que decir, pero muy pocos, muy pocos. Me he visto prácticamente la totalidad. Me he implicado a tope y me dura a día de hoy el síndrome este de la adicción, ¿no? De hecho, ahora estoy revisitando algunos episodios cuando ya tengo editado el programa, ¿no? Donde aparece, o sea, sigo viendo Perdidos y estoy volviéndome a ver algunos episodios otra vez, ¿no? O sea, realmente me ha costado ponerme el episodio piloto, pero luego a partir de ahí ha sido otra vez un vendaval y me está costando salirme de Perdidos, reencontrarme con otras series más actuales que están aguardando a que me molesten verlas, y sigo en serio, porque me da pereza abandonarlos, o sea, no quiero irme de aquí, quiero seguir. Y chicos, esta sensación una serie cualquiera no lo consigue. Que vale, que Lost no es una serie perfecta, está bien, eso lo tenemos que admitir, y aquí en este programa le hemos dado palos, ¿vale? Pero es que no hay series perfectas. Dime una serie que sea perfecta. No existe. O sea, no hay. No me pongas un ejemplo porque no me va a valer. Entonces, como no hay series perfectas, creo que Perdidos, en su imperfección, sí que me parece que es un carrusel de emociones irrepetibles. Y por esas emociones irrepetibles, merece la pena. Que una serie te genere ese mono, ¿no? Esa adicción que a lo mejor es más propia, ¿no?, de los grandes videojuegos, ese no parar, necesito otro episodio. Esa adicción me parece que la hace grandísima, ¿no? Y una de las series frikis por excelencia, sin duda. Por todos esos momentos buenos que me ha hecho pasar a mí y a mucha tanta gente, ¿no? Solo por eso le perdono todo. Le perdono los caprichos del guionista o guionistas. Perdono los estrepitosos desenlaces, las tramas resueltas así un poco de aquella manera. Todo eso queda perdonado por los grandes momentos. Y son muchos. Muchos más que los malos momentos. Y sé que más adelante, pasado un tiempo, no sé cuánto tiempo tendrá que pasar, voy a volver a revisar esta serie y ya sé que me va a volver a deslumbrar porque los personajes seguirán siendo inalterablemente complejos, grises, magníficos. La mayoría de ellos. Pocas series tienen tantos personajes buenos. Hay series con personajes muy buenos, pero tantos como tiene Perdidos, imposible. Es muy difícil que no te gusten mínimo media docena, mínimo. En fin, que yo no tengo que convencer a nadie, no tengo que pelearme ni con los detractores, ni necesito compartir, ¿no?, mi fascinación por Perdidos. El que quiera estar en mi bando, estupendo, y el que no, pues me da exactamente igual. Porque no hemos venido aquí a estos programas a evangelizar a nadie, porque no era nuestra misión. Era una especie de tributo, como grandes seguidores de los que fuimos y que de repente nos hemos redescubierto que seguimos siéndolo, ¿no? Y esto ha sido de agradecer. El redescubrir esta serie me ha parecido un disfrute maravilloso. Un gozo en mayúsculas, chicos, en serio. Creo que además Perdidos lo merecía y espero que hayamos estado a la altura. Eso ya lo dependerá. Dependerá de los oyentes y de la propia isla el juzgar, pues, el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces yo también os doy las gracias porque de algún modo, mientras yo estaba aquí viendo en mi casa los episodios, ¿no?, en algunos me ha acompañado mi mujer, pero vamos, no me he sentido solo porque sabía que vosotros también estabais disfrutando de esas temporadas y digo, madre mía, y yo pensaba que estarán pensando estos, qué momentazo, tal. No sé, no me he sentido solo, he vuelto a compartir la experiencia. Era un trabajo complicado, creo que se ha hecho muy dignamente y además, y ya finiquito. Una serie con un detalle como el que ahora voy a contar, tiene que estar en el podio de las grandes series. Un detalle que es Harley, en 1977, escribiendo el guión del Imperio Contraataca antes que George Lucas, añadiendo un par de mejoras para ponérselo fácil, porque acababa de estrenarse la primera parte. En fin, eso me parece brutal. Solo por eso soy Losty y lo voy a ser siempre. Y punto y final. Así que chicos, gracias sobre todo y en fin, me siento con un... Me he quitado un peso de encima, chicos, de verdad, porque le tenía mucho miedo y creo que ha quedado de puta madre gracias a todos vosotros. Así que un saludo y os quiero mogollón. Al revés. Igualmente. Vamos, agradecimiento todo nuestro. Yo, gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar de esta serie y de coincidir estas sesiones que han sido muy, muy especiales para mí. Lo mismo digo, a unas horas absolutamente intempestivas, demenciales, con a veces terminando a pocas horas de tener que volver a trabajar. Si la gente conociese la intrahistoria, pues vería que somos unos podcaster perdidos. Una experiencia, vamos, maravillosa. Algún día lo contaremos. Pues nada, chicos, namaste. Namaste. Adiós. Un abrazo. Pues se acabó. Parecía que no se iba a acabar, pero después de unas 17 horas aproximadamente dedicadas a Perdidos, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya nos podemos retirar. En esta edición de hoy, en el 4x4, ha sonado un montón de música. La verdad es que en estas 7 horas o así que ha durado este cuarto programa de 4, pues ha sonado Novin Music, Epic Soul Factory, Celestial Ion Project, Alexander Bulgarov, Gregoire Lorme, Mark Teichert, y luego de fondo a nuestras tertulias, a nuestras conversaciones, creando ambiente, ha sonado Harmony Decay, Speed It Out, Ignacio Núñez, Ithorian o Idhorian y Kokoro Gatari. La próxima semana ya recuperamos un poco el patrón habitual de la órbita Endor con un programa de secciones en el que hablaremos de un tema, después de otro y luego quizá cualquier otro. No sabemos de qué vamos a hablar, estamos reponiéndonos todavía de esta visita a la isla. Generalmente este tipo de programas suelen preceder a las vacaciones. De hecho, la trilogía clásica de Star Wars, esos tres programas que hicimos, pues os los entregamos antes de las vacaciones de Navidad. Recuerdo que los tres especiales de Spider-Man llegaron al término de la segunda temporada, los cuatro especiales de Batman llegaron al término de la tercera temporada, y claro, que estos cuatro programas de Perdidos hayan llegado aquí en mitad de, bueno, casi en la recta final ya de esta cuarta temporada, y que sigamos con programas normales y corrientes, puede que nos pille un poquito con el pie cambiado. De todas formas, nos solemos reponer muy bien de todo este tipo de cosas. Espero que la resaca de Lost no sea demasiado grave para algunos. Yo creo que ya todos estaréis deseando de que volvamos otra vez a los programas regulares, y todos aquellos que no les guste Perdidos, pues seguramente ni siquiera me estén escuchando en estos momentos. Aunque sé que hay algunos que llueve o truene, siempre están escuchando Lode, aunque los temas no les atraigan, aunque los productos de los que hablemos pues no sean de su agrado, siempre están ahí, pues porque les gusta escucharnos hablar, no sé, la verdad es que no sé muy bien qué magia tendrá Lode para ese tipo de personas, pero las hay, no son tampoco demasiados, no son multitud. Está claro que normalmente la gente escucha Lode cuando le gusta el tema, y la mayoría pues cuando un tema no os atrae, no os descargáis el programa. Pero si eres de esos que no te gusta Perdidos, ni siquiera has visto la serie y te has tragado todas estas horas, chico, te mereces una medalla. Cómpratela, que luego ya, y me pasas la factura, hijo mío o hija mía. En fin, que la próxima semana mucho más de aquí de Lode, pero eso sí, ya con, esperemos que con un margen de duración de programas un poquito más normal. Además, este programa ha salido en la misma semana que el 3 de 4, con lo cual son dos programas súper largos, son más de 10 horas, unas 11 horas y pico por ahí, de programas que he tenido que editar para que salieran en el mismo margen, en la misma semana, para un poco pues recuperar el trance normal de la órbita Endor con esos programas que son un poquito más de secciones, por decirlo así, más estilo magazine, porque en fin, somos conscientes que tanto Lost a muchos pues les habrá agotado. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que muchos hayáis revisitado la serie y que la estéis disfrutando ahora, y que gracias a nosotros pues estéis descubriendo o redescubriendo un montón de cosas nuevas. Si lo hemos hecho bien, y ahora dependerá de vosotros cuál es la nota que merecemos, pues entonces nos sentimos orgullosos. Y si no, pues oye, no podemos decir que la próxima vez nos saldrá mejor, porque ya Perdidos es una cuenta pendiente que ya hemos saldado y no volverá por aquí. Así que el que quiera más Perdidos tiene 17 pedazos de horazas para reescuchar. Pero hay otros muchos temas de los que hablar. Dentro de menos de 7 días volvemos por aquí. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.